Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Buenas, buenas y sanas. Que, a ver. ¿Qué tal? Ahí estoy. Acalorado viernes. Sí, 31, vos bravo. Decías 27, 30. Sí. No, 28 cuando yo había llegado a mi casa hace un rato. Nada, subió. Sí, se ve que sí, porque veníamos bastante acalorados. Encima, sin aire. ¿qué po-? Ah, me dejaron la camarita. Sí, tenemos justo la camarita que nos tapa la visión. Ahora vamos a correr. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, acá estamos. Bueno, vayan acostumbrándose, el verano dicen que va a ser así bastante caluroso. Sí, capaz que cada tanto va a venir alguna lluvia. ¿Vino Porretti? Sí. Hoy estamos celebrando el Día del Padre, hoy nosotros. ¿Cómo? Estamos celebrando el Día del Padre, ¿por qué? Y porque estamos con nuestros hijos. Sí, sí. Ya pasó el Día del Padre, pero igual seguimos festejando. Sí, claro. Sí. Sí, él pasa de un extremo a otro, pasa así, Diego de la Berra, de la Berra. ¿De la qué? De la Vega. ¿Diego de la qué? Porque es... Bueno. Por favor. Empezamos de nuevo. ¿Empezamos así? Sí, porque hablamos fuera del aire cosas no santas y después se me contagia. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, se escucha, perfecto. Bueno. ¿Qué onda? ¿Qué onda con la porra? ¿Con el porrini ahora? No hay presupuesto para cortarme el pelo. Ah, bueno. Así me dijeron, no sé. No hay presupuesto. Sí, no sé, pero después, bueno, viste, después veo algún perfumito por ahí, algún perfumito por allá, pero para cortarme el pelo no, viste. Ahí bueno, bueno. Pero les queda lindo. Sí. Hay días y días, ¿eh? No, fuera de chiste. Hay días y días. Hay días que está incontrolable y hay días que... Ahora viene el calor, se va a molestar, ¿eh? Sí, igual... Si está acostumbrado a usar el pelo medio corto... No, por eso. O sea, esto es muy largo, sí, pero sí. Pero no me molesta. A ver, bueno, por lo menos no me molesta. Bueno, bien, si lo lleva. Si le molesta a la gente, como dijo Maradona. Sí, que le hacían. Sí, bueno. Allá en Lugano hace calor también. ¿Cómo andan? Sí, también. ¿Cómo andas, querido? Acalorado viernes. ¿Cómo andas, George? Te escucho bien, todo bien. Un pequeño detalle. Sí. Empecé escuchándolos bien. Pero a los 30 segundos escuchó un clic. Sí. Y bueno, los empecé a escuchar a Coleman y al pequeño Coleman. Sí. En como si estuvieran en la vereda de enfrente. Qué raro. Estamos qué en Narnia nosotros. Sí. A ver, sí, no sé. Una cosa de loco. ¿Se sigue escuchando mal? No los escucho. A Coleman no lo escucho. ¿No lo casi. Escucha nada? Igual no está hablando. Igual. No. Igual no estaba hablando. ¿Verdad? No, bueno, pero cuando habla lo escucho como si estuviera en la otra cuadra. Usted avise si va mejorando un poco. Bueno. Sí. No mejora nada. Bueno, listo. Va. Después lo hablamos por privado. Listo, no hay problema. Bueno, ¿y cómo hacemos? No tengo nada para decir entonces. ¿Cómo no tiene nada para decir? Sí. Bueno, no, acá lo que puede contar, no, ¿se quiere presentar el niño acá? No, no quiere, no quiere, no. Hablar, no quiere hablar. No, es de bajo perfil. Sí. Este. Ahí viene. Sí. Don Diego. ¿Me podés sacar la camarita, por favor, querido? Acá. Sí. No, no, esos gestos, por favor. No, acá, por favor, no, no. No, sí. Ahí lo tenés al pelotudo. Las cosas, ¿para qué es este? ¿Qué es él? Asistente técnico. Claro, entonces claro. Tenés que estar en estos detalles, querido. Estaba más encantador que nunca con la. Sí, ¿no? Con la melenita. Me parece que te agarró la humedad. Sí, también. Y tiene el pelo medio llovido. Sí, está medio. Debe estar haciendo un homenaje a los entrevistados del día de la fecha. Ah, sí, hoy tenemos una entrevista de la hostia. Hoy son esos pequeños lujos, gracias al productor que sí. Siempre busca lo mejor para este programa. Ya llegará el momento, pero bueno, es una banda tributo, sí. De una gran banda de rock internacional, ex banda de rock internacional. Sí. Pero es una banda tributo reconocida como la mejor mundialmente de esta banda, ¿eh? Han pasado por Japón, Estados Unidos, el resto del mundo, así que nos vamos a dar un pequeño lujo el día de hoy, Colman. Sí, por supuesto. Así que bueno. ¿Escucha mejor, Jorge, ahora? No, escucho igual. Pero escucho igual. Una cosa de loco. A mí me escucha bien. Sí, pero a ver, es como que los escucho a todos en segundo plano. Cosa rara. Bueno, y si claro. si baja a vos también, Roberto, decir, te escucho en segundo plano, pero vos debes estar más cerca del híbrido del teléfono. ¿Qué sé yo? No, estamos todos iguales, ¿eh? Y si baja la cortina, ¿no? La cortina está muy alta, ¿no? No, la cortina no. No, música no escucho absolutamente nada. De música no, vamos, no escucho nada. Ni música, ni efecto, no escucho nada. Si están poniendo efecto, no se escuchan. No. Bueno, o sea, acá defectos somos nosotros. Sí, exacto. Sí, ya estamos efectuosos. Sí. Bueno, ¿cómo? Una pregunta antes que empiece, Colman. Sí. ¿Cómo fue la degustación de los alfajores? Ah. Bueno. ¿A quién? ¿A él? A Jorge. Jorge, preguntaba. Sí. ¿A quién? ¿A mí? Sí, no, a mi abuela. Bueno. Vamos, a ella. Bueno. Sí, vienen. El otro día me tomó por sorpresa que fui a comprar alfajores a la fábrica del payasito. Sí. Y bueno, me regalaron tres alfajores nuevos. Nuevos gustos. No sé, nuevos gustos, sí. Tres alfajores simples, nuevos. Sí. Uno blanco y otro de chocolate. Así que. Bueno, sí, bien. 10 puntos, la verdad que un alfajor de chocolate, pero de cacao. Sí. Ese es espectacular. Hasta no sé, me dio como una. Ustedes que tienen más experiencia en degustar cosas dulces. Sí. Pero me dio como una sensación el de cacao, como si tuviese como un licor o algo así. Y ¿Puede ser? Puede ser que tenga algún toquecito de alguna bebida media. No. Sí, puede ser. No tiene, pero me dio como esa sensación. ¿Tiene o no tiene? Y no, creo que no. Bueno. Ahí mandé a la producción los ingredientes, pero... Ah, claro. Después lo vamos a detallar. Pero no tiene. Si me dio, nunca había comido un alfajor de cacao. Casi puro, porque este claro, tiene claro. 70% de cacao. Pero bueno, es espectacular. Bueno, me alegro. Habría que hacer el triple de ese cacao. Gusto, claro. Sí, en cualquier momento. Si resulta, sí. Va a salir. Sí, capaz que aparece. Exacto, exacto. Sí, y el blanco, tipo tapita, tipo como el Guaymallén. Es decir, no es el típico alfajor blanco. Medio glaseado, digamos. Claro, medio como una maicena, medio glaseado. Claro, sí. Bueno. No, la verdad son... que muy buenos. Bueno, los felicito, me alegro que le haya degustado. Y sí, bien. Y yo estuve degustando alfajores cordobeses. Bien ahí. Claro. Sí. Estaban buenos los alfajores. Sí, están pasables. Yo le doy igual, para adentro. No, o sea, capaz que no. No pregunto cómo son ni cuántos son, sino que vayan pasando. Venga y pase, obvio, sí. Obviamente. Bueno, y acá también. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Pero no, están buenos, es de fruta, chocolate y blanco y negro. Sí. Y después son una caja de especiales. ¿De especiales? Sí, pero no tiene nada especial, porque bueno, viene o una nuez arriba, o una almendra, ¿viste? Pero, ah, un adornito. Claro, el contenido es lo mismo que claro, tiene adentro. Claro. Bueno, pero, bueno, me alegro también que le haya gustado, ¿eh? Sí, sí, me los olvidé de traer, El único que traigo soy yo. Sí. Como lo de Fernet que trajo una vez. Sí. Estaban buenos los Estaban buenísimos, ¿no? Para recomendar. Bueno, bueno, sí, lo escuchamos atentamente. Hubo un par de hechos bastante importantes y lamentable, ¿no? Lamentable. Lamentable. Empezamos por porque fue un asesinato lo que le pasó a la jubilada brasileña que caminaba ahí por cerca del Abasto Shopping. Y ¿cuál fue la jubilada? Yo me acuerdo, me enteré de las tres jubilados o tres jubiladas que lo atropellaron en la noche. Sí, bueno, eso viene después. Sí. Pero un hombre le pedía plata, la empujó. ¿La empujó? Se cayó y golpeó la cabeza contra el asfalto. El agresor tiene 20 antecedentes por delitos y varias internaciones por problemas psiquiátricos. Más madera. Pero bueno, el caso se reavivó el debate sobre los límites de la ley de salud mental. Sí, sí, aparte, no, es lamentable eso. Lo declararon imputable al hombre porque está, claro, no, sí, está bien psíquicamente. Está tocado, claro. Pero cambió la ley. Entonces, ¿cómo cambió la ley? Claro, porque una vez contó un periodista que antes los policías venían, se lo llevaban y obviamente en un hospital neuropsiquiátrico. Claro, claro. Pero ahora la ley cambió, que no lo pueden como llevar detenido. Bueno, detenido no, pero lo pueden llevar a un lugar de estos hospitales psiquiátricos. Sí, y bueno, pero ¿por qué no lo llevaron? ¿Por qué no está? Sí, no sé, raro. Hoy pasó algo similar. Hoy lo vi, pero me parece que fue ayer. Que también un hombre pasaba y empujó, agredió a una nena de 6 años. ¿También? También. ¿En dónde? Otro. A saber que no sé dónde. Lo vi así a la pasada. Hay que agredir a una nena de 6 años. Eso creo que en Palermo. En Palermo, sí. En Palermo fue. Lo que estás diciendo ahora, sí, en Palermo, pero. Y también es un muchacho venezolano. También con problemas psiquiátricos. Claro, sí, claro. Uh-huh. Sí, sí, bueno. Vale. Que dicen que también la gente denuncia que no es la primera vez. ¿Qué hace esto? Claro, y la mamá de la nena decía que bueno, que a ver, no están en contra de que el muchacho esté por la calle, sí, pero que esté acompañado. Y sí, claro. Porque le agarra un brote en cualquier momento y hace las cosas, claro, que hace. Claro, le agarra un brote, sí, de estos psiquiátricos. Golpea a chicos, golpea a cualquiera. Sí, sí, uh-huh. Lamentablemente si le agarra un ataque de esto te puede llegar a matar. Sí, y no olvidemos que hace un par de años, sí, hubo uno que agredió con una navaja a un policía que lo mató ahí por la zona de, sí, cerca del hipódromo, por ahí por Palermo, si no me equivoco. Ah, sí, sí, sí, uh-huh. creo que fue a juicio ya, ¿no? El caso, sí, ese. Sí, bueno, pero por eso te digo, están muy, las leyes a veces tienen esa letra muy fría. Sí. Que bueno, pero con la vida no se jode. Bueno, esta semana también me enteré el ex policía ese que había matado a un vecino en Navidad, fue un año nuevo. Ah, sí, En Loma del Mirador, sí, que le pegó un balazo. Sí, sí. Bueno, también. Bueno, ya salió sí, la condena. Sí, no, fue juicio, sí. Claro, obviamente condenado, ¿no? Sí, claro. No sé cuántos años, pero bueno. Asesinato. Sí, fue esta Navidad pasada. Sí, la Navidad pasada, exacto. Sí, sí. El año nuevo creo que fue. Sí, sí. Esto es lo que decías vos antes, lo de las tres jubiladas atropelladas ahí en Lanús. En Lanús, sí. Claro, el tema es que venía conduciendo con ojotas. No hay que conducir con ojotas. Ni con sandalia. Yo soy de en verano. Sí. Es más, lo voy a blanquear. lo he hecho en la, sí, costa. Sí, porque acá lo están acusando, sí, sí. Y le hacen con los deditos. El más chico está acusando. Bueno, viniendo de la costa también lo he hecho, pero me la saco. O sea, conduzco sin ojotas. ¿En pata? En pata. Cuando son tramos más largos, sí, me pongo la zapatilla. Pero, o sea, yo voy en ojotas, voy a comprar por ahí cerca, ¿no? Voy en OJ, me la saco porque se me hace incómodo para manejar. Y sí, está el peligro ese, que se te enganche algún pedal y bueno, pasa lo que pasó. Yo una vez quise intentar a ver qué sentían los demás que manejaban así y yo no pude. La verdad que siempre. No, es medio complicado, sí. con zapatillas obviamente, mucho más firme todo, ¿no? Es otra cosa. Bueno, con sandalias tampoco, con este zapatos con tacos tampoco. ¿Zapato con taco usa usted? No, pero eso para las mujeres. Ah, no, pensé que usaba vos. Zapatero, corro, me cortás. Me cagás al aire, corruta. Pero tampoco se puede manejar descalzo. Y no. Sí, ya sé que no se puede, pero bueno, claro. se corre menos peligro que con los Jota. Lógico. Claro. Sí, claro. Pero está prohibido también manejar descalzo. Sí, está prohibido, sí. También, obviamente. Sí, no sé cómo es la, bueno, lo que hablábamos, no, recién, ¿no? Que las leyes, bueno, también creo que tampoco se puede manejar sin remera, qué sé yo. Sí, no sé. Es por una. Qué. Sí. Bueno, si tampoco, no tiene calor. Ahora quieren prohibir también la gente que se va a vacaciones en los autos el tomar mate en la ruta, en el viaje. Claro, nada, no, eso, sé. que no se corte. No, eso no se puede cortar. Pero vos sos loco, ¿viste? Hay gente que toma mate de otra manera. ¿Cómo? Claro, hay gente que toma mate de otra manera, con otra bombilla. Bueno. O sea, a mí nunca me pasó. De todo. Envidio a la gente que haya pasado esa manera. ¿Qué tipo de bombilla? La que vos conocés bastante bien. Así, yo no. Yo tengo un amigo que se sospecha que alguna vez tomó mate de esa manera. ¿De bombilla de cuero? No sé si de cuero, de no sé qué. Bueno, lo que pasó, otras de las cosas, que hubo un descarrilamiento. ¿Un qué? Descarrilamiento. Ah. En una formación del tren Sarmiento. Descarrilación. Sí. Bueno, se entendió. Sí. Otra vez lo mismo con el tren Sarmiento. Sí, bueno, aparentemente fueron las señales y la automatización de que se. Como también que se también hubo un rumor de que fue agrede. Corrió el rumor ese también. ¿Y buscando qué, por ejemplo? Y todo política, Colman. Unos contra los otros, son así. Buscando que pase un accidente, obviamente, que deje huella y que le echen la culpa a los que están ahora. Ah, es así. Bueno, puede ser. Pero bueno. lo raro que fue, no sé si vieron el video, que prácticamente la formación del tren ya había pasado todo. Claro, fueron los últimos dos vagones. Exactamente. Mandaron el cambiazo de vía ahí cuando ya estaba casi... Pasó el tren completo. Por eso decía lo de automatización. No sé si es automático. No, eso no es automático. Una vez que se le abre la vía, sí. Obviamente lo hace un empleado, no sé, como. ¿Es el que está en la garita ahí? No. Esto lo hacen de otro lado, pero. Está todo lado? Sincronizado. O sea, el tren ese. Sí, no sé. Pero. Sí, Jorge, a ver. Sino lo que me parece, vamos a hablar aparentemente, lo che, que están haciendo modificaciones, están haciendo arreglos, y están cambiando el sistema. Y lo que también yo escuché el día del accidente, sí. Es que está conviviendo el sistema de hace 100 años atrás, sí. Con el sistema moderno. ¿Y cómo entonces, puede ser que convive ahí? Bueno, y bueno, ahí está. Es decir, que no cambian del todo las cosas, no cambian del todo el sistema. ¿El sistema? Entonces ahí están un poco las fallas. Y sí. Y en el lugar donde se produjo el descarrilamiento, sí. Precisamente hace 10 días habían estado haciendo cambios de sistema y habían estado haciendo trabajos. Claro, puede ser. Alguna falla, claro. Entonces. Entonces, bueno, qué sé yo, puede haber alguna. Pero o sea es al tuntún, que pase el tren y que sea lo que Dios quiera, no sé. Esto no está supervisado, no está. Está chequeado, ¿eh? Claro, tendría que estar chequeado. Es una cosa, claro, de loco. Sé, sí, lógico. A ver, nada es perfecto, pero bueno, que haya un error. Sí. Listo, un error es fatal. Sí, no. Decir que dentro de todo no pasó, no, claro, no ninguna víctima grave, hubo un par de heridos, pero bueno, no fue como lo que pasó en Once, ¿no? Sí, no, eso claro, fue. No fue este el caso. Claro. Pero bueno, estas cosas no suceden solamente acá. No. Porque, mira, nosotros Hoy casualmente también tuve una notificación de una no fue un descarrilamiento, pero una en San Francisco, un tren que iba a 50 millas, yo no sé cuánto cuánto es la milla, cuántos kilómetros son, chequeen por ahí, pero que bueno, un tren tomó una curva a 50 millas, la maquinista o la persona que estaba a cargo del tren se quedó dormida. Mirá vos. Y bueno, entonces, si no hubo una tragedia, de pura casualidad. Claro, bueno, ahí ya no fue parte del sistema, sino de la conductora del tren. Y sí, este caso. La motorwoman sería ahí. Se distrajo, se quedó dormida y bueno. Entonces, así que no solamente pasan las cosas acá. No, en todos lados, en todos lados. Sí, Lauti. No, que ahí que pidió que investigue. Son más o menos 80 kilómetros y medio por hora, 50 millas. 80 kilómetros y medio por hora. Más o menos, sí. Bueno. Y bueno, el tren tomó una curva de 80 kilómetros por hora. Mamá de. No, olvídate. Y sí. Bueno, claro. Pero sí, se quedó dormida. Es como que no le quitó el pie al acelerador. Y después en otro lado donde no están pasando bien, o sea que también hay inconvenientes, es en el camionero, el gremio tuyo. Aguante los camioneros. ¿Qué pasó con los camioneros? Se agarraron lindo. Y sí, tole tole. No, ya viene de la familia Moyano. Sí. Que es la que está metida en la esposa. Están todos metidos. Sí, bueno, está bien. Pero acá se agarraron, por ejemplo, trabajadores alineados con Hugo y su hijo Jerónimo contra otros que responden a Pablo. Ah, bueno. ¿Entendés? Sí, porque son distintas ramas. Claro. Es verdad. Ya hay crisis en el gremio, en la mutual y en la obra social. Vamos a ver. ¿Cuántos hijos tiene Moyano? Y tiene... Ahora apareció otro Jerónimo. No, Jerónimo es el más chico. Que me parece. Apareció Jero. No, Jero, claro. Sí. Me parece que ese Jero. Era pa Jerónimo. Ese... Dice, che, pa. Dice, ¿no? Pa Jerónimo, sí, ese. Claro, está Pablo. Facundo. ¿Cómo está? Facundo, yo no me acordaba del nombre, claro. Facundo fue el novio de Susana Jiménez. Hugo es el padre. Claro. Entonces, Pablo Moyano, sí. Facundo Moyano y Jerónimo. Y la hija, la ex del Chiqui. ¿Del Chiqui Tapia? La ex, claro. Entonces son tres hijos y una hija. Son todos hijos de Hugo. Sí, es con la misma. ¿Con la misma qué? No, no, la mujer fue de Jerónimo es otra. Excelente. Bueno, esto pasó en Argentinos de Merlo, en la cancha de Argentinos de Merlo, que estaban disputando un partido amistoso. Se armó el tole. Sí, así que bueno, nada, no interesa mucho, pero como viene de tu gremio, bueno. Sí. No, yo con los gremialistas, nada que ver. No sé, no son personas noxantas. Donde están en venta es una parte de la historia de Hollywood que uno creció con esto. La Warner Bros. No me digo. ¿En serio? Está, se rechazaron dos ofertas de la Paramount y hay otras poderosas firmas que tendrían interés en uno de los nombres con más historia en la industria. Sí. Nosotros veíamos los dibujitos de pertenecía a la Warner Bros. Y también películas como Casablanca. Tócala de nuevo, Sam. Es esa. Excelente. Blade Runner y Buenos Muchachos, entre otras. Qué bárbaro. Qué y en el que estaba Bugs Bunny y el Pato Lucas. Estaban entre otros. Y no sé si era ese, la Warner Bros. Sí, también. No, son Looney Tunes. Ah, Looney Tunes, claro. Me parece, ¿no? ¿Qué? ¿Un rope? ¿Quién? ¿Qué tiene? ¿Un perro? No, es del vecino. Ah. Para crecer el caniche. El caniche. Sí. Ah, el caniche, sí, que tengan cuidado los caniches que lo dejan en las terrazas. Porque vieron que andan los aguiluchos estos ahora que soltó Macri. ¿Qué aguilucho? Los aguiluchos. Esos son tipo como un águila chico que andan dando vuelta por la ciudad. Se lo ve bastante seguido. No sé si lo han visto. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cuántos? Por todos lados se ven. Bueno, no sé. Capaz que vi uno y pensé que era un tero. No, ¿qué tero? son... tipo un águila, pero más chico. Pensé aguilucho. Aguilucho, no el arguilucho, aguilucho. Bueno. Bueno, que tengan cuidado por los que dejan los caniches arriba de la terraza porque se los llevan, ¿eh? Sí, es el devorador de mascotas. No, manzana. Bueno, y el que estaba, no sé si todavía se fue, está Johnny Depp. ¿A qué vino Johnny Depp? Y estuvo, con Ciudadano Ilustre. de La Plata. Estuvo en La Plata. Sí, estuvo ahí, en Telefe. Estuvo en Telefe porque es amigo del Corcho Rodríguez. Estuvo con Wanda también, ¿no? Se sacó una foto ahí, sí, porque estaba en los estudios de Telefe, ahí Martínez. Sí. No sé, capaz que sí, capaz que le hizo un... ¿Un qué? Un abrazo. Selfie. Un abrazo. Una selfie, claro. Sí, digo yo, no sé. No sé la vida de los demás. Yo no soy Team Wanda. ¿Y cómo es? ¿Y ya estamos en hora? Sí, ya estamos, sí, ya estamos casi. Bueno, viene la sesión. La sesión. Que todos esperaban. En la que todos buscan sacar rédito de esto. En el que pasan. Buscan óbitos que no los conoce nadie. Pero con tal de. Esta semana estuvo medio tranquilo, ¿eh? Con tal de llevarse los créditos. Olvídate. Están mandados a hacer. Auspicia, sí, la sección óbitos. Funeraria Velatorio El Rosario. Se pone a sus órdenes ofreciendo servicios funerarios inmediatos y a futuro. Contamos con la capilla velatoria más amplia, cómoda y confortable de la ciudad, con capacidad para más de 70 personas cómodamente sentadas en salas y sillón. Porque para nosotros, su comodidad es lo más importante. Contamos con una terraza tipo lounge para área de fumadores. Ofrecemos atención personalizada y profesional con años de experiencia en el ramo funerario. Nos ponemos a sus órdenes en Libramiento José Manuel Zavala Zavala, número 139. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Visítanos y conócenos. Funeraria y Velatorio El Rosario. Ahí está. Saludos a Zavala Zavala. ¿A quién? ¿Qué pasó? ¿Se arrancó la música? No. ¿Verdad que falta mi sesión? Sí, disculpe. Zavala Zavala. Bueno, el primero, ya que hablábamos de mascota. El primero que se fue. ¿Con mascota? ¿Quién? No, y se fue Dylan. Ah, Dylan, sí. El perro del Alberto. Del Alberto. Sí. No sabemos de qué, de viejo, no sé cuándo se lo tenía. Y de viejo de ese. Yo sí, tuve una confusión en la semana cuando lo dijeron en la producción. Pensé que era el perro de Locati. ¿Qué Locati? De la peluca. Ah, o sea, no, están todos muertos, eso, claro, como había dicho Jorge. Sí, habla con los muertos, ¿no? Sí. Mamá. Bueno, yo tengo un amigo. No, los que tienen no los tiene vivos. Hay un par que están muertos. Conan. O están clonados, qué sé yo. ¿Qué? Conan Ledesma. Uh-huh. Sí, son los que están en el que estaban tallados en el bastón presidencial. Vamos a ver. Bueno, cada loco con su hay tema. Hay gente para todo, ¿no? Está hablando de un pato. Igual siempre hubo perros en lo que fue la política, el Balcarce de la mascota de Macri. Bueno, los hijos de cuatro patas de Milei y los Canish de Perón. De Perón tenía los Canish, ¿no? Claro, sí, sí, claro, sí. Exacto. Bueno, eso por un lado. Después, el otro fue Jorge Lorenzo, actor que interpretó a Capecchi en El Marginal y en El Barro. Ah, sí, exacto. Bueno, yo no la vi ninguna de las dos, pero bueno. ¿No viste ninguna de las dos? No, no, me hubiese gustado ver en El Barro, pero bueno, por cuestiones monetarias que me habían cortado el flow. Bueno, ahora puse al día y estamos viendo Gilla. Ah, la de Gilla Murano. Lo empezamos a ver ayer. ¿Y qué onda? Bien, ¿vos qué tal? Bien, todo tranquilo. Comen masitas ahí. Y, sí, sí, esa es la que mató a todos los amigos, las envenenó. Y ¿no? No sé, no me la spoileé. Bueno, no, no esa es la historia. Me lo estás spoileando. No, vimos dos capítulos. Pero te doy un consejo: para ver en El Barro, sí, primero tenés que ver El Marginal. Y sí, obvio. La secuela. Bueno, no importa. Y pero son cuatro ¿se escucha, no? Sí. Cuatro temporadas. Son cuatro temporadas del Marginal. Y bueno. Después tenés que ver una del otro. Me hubiera avisado antes. Mamut. Bueno. Che, en una acotación al mar. Que un dato curioso. En El Barro, ¿es en la que estuvo la locomotora también? Sí, claro, sí, exacto. ¿Y quién hace la producción? ¿Quién es la productora? Sebastián Ortega. Medio piedra. ¿Qué cosa? Sí, la productora. No, la productora es muy buena. No, pero dice... Sí, pero digo que se le mueren todo, medio... medio piedra, exacto. Sí, puede ser, sí. Sí. Se murió, bueno, del Marginal, se murió claro. Ahora este Capese. Y el otro anterior era... Claudio Rigi. No, Rigi no, ¿cómo es? Claudio... Se me fue Rizzi. Rizzi, ahí está. ¿Qué era? Cierto, había otro, claro. Borges. Sí, Copito era. Borges. Bueno, sí. Claro, bueno. Sí, medio piedra, bastante me parece. Bueno, otro que falleció fue Lenny Wilkens. ¿Quién? Ex Lenny Wilkins, ex basquetbolista leyenda. Wilkins. Sí. Había uno cantando. Sí, que cantaba What a Mary Got Soup. Para mí sí, Guti Mari. Chubi Guti, guau, guau, guau. Ese. Bueno, leyenda de la NBA como jugador y entrenador, ¿eh? Sí. Fue decisivo en base en su época y 9 veces All Stars. Como técnico llevó el título al Seattle. Sí. Y al Dream Team en Atlanta 96. Murió a los 88 años. Qué y bárbaro. Y el último que falleció, esto hace horas nada sí. más. Ah, nuevo. Sí. Xavier Azcagorta. El técnico. Azcagorta. Se ríe. ¿Cómo ¿qué? Se llama? Es un apellido vasco. Pues, sí, claro, vasco. Pero me claro. causó gracia como lo dijo. ¿Y cómo se dice? A ver. Se había muerto un no, vasco. No, está bien, pero me causó gracia. ¿La otra semana también? ¿Qué vasco? Un vasco se había muerto, un español también. Bueno, este es otro. A ver, ¿quién es? No hay un solo español. Bueno, mira, ¿quién yo? Es Javier Azcagorta? Azcagorta, ex técnico español que llevó a garrote, Bolivia garrote, garrote. A su único mundial. Fue técnico de fútbol. Sí. Me sonaba por eso. Y bueno, ya te sigue sonando. Sí. ¿No sigue fue la semana pasada? No, ¿seguro? Habrá muerto otro. Buah. Esto fue hace horas. Está chequeado esto. Murió a los 72 años producto de una afección cardíaca que sufría desde hace tiempo. Sí. Así que bueno. Bueno. Estos fueron los óbitos hoy, tranqui. Tranqui hoy, no, sí. no estuvo muy movido el, no. el obituario. Pero bueno, este puede fallar. Sí, y siempre alguno hay. Bueno. Un poco más, un poco menos. De agroquímicos en Carlos Espegacini, ¿eh? Oh. Información verdad. Agroquímicos. Bueno, lo que, como lo que pasó en Caballito también, bueno, que me olvidé de contar, lo que sí. hubo una explosión en un edificio de gas. Mirá, bueno, está todo muy caldeado. Sí, por eso. Así que bueno. Con el gas. Mejor vayamos a escuchar música. ¿Cómo no? Señoras y señores, cuando pasan exactamente 33. No. Sí, Jorge. No, nada. Ah, pensé que quería hablar, perdón, Decía no. que cuando pasan 33 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 224 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. Mensaje de voz en la box 11-6400-7047. Agendalo 11-6400-7047. Voz en la box. Need a levee, Tommy

el verano y todavía no renovaste tus remeras, no te hagas problema. Tengo la solución. Le Club Remeras. Le Club Remeras tiene lo que necesitas. Desde el talle S hasta el 7XL. Sí, como escuchaste, hasta el 7XL. Y todas al mismo valor. Envía un mensaje de WhatsApp al 11 58 44 09 31. 11 58 44 09 31. Ah, y también hacemos diseños personalizados. Recordá, 11 58 44 09 31. Le Club Remeras, calidad y estilo para vos. Que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto El Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo estás, querido? Cada vez menos tiempo me dejan. Conversación. ¿Te alcanza 5 minutos? Sí, 7 minutos. 5 minutos es una eternidad para unas cosas, para otra cosa. Sí, muy, no, olvídate. Una depende, cosa es loco. ¿No? Muy poquito, pero bueno. ¿Para qué cosa? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, aquí pasando la noche. Bien, ¿de qué estamos entonces? Bien. Bueno, muy bien. Primera información, antes de la final con Mineiro, Lanús ganó, está segundo en el grupo B. Venció 3-1 al Atlético Tucumán en la Fortaleza de Néstor Díaz Pérez. Del Sur. Sí. Está clasificado ya los playoffs. Claro. Sí, obvio. ¿Cuándo es la? Ahora vamos a chequear la fecha de la final de la Sudamericana. Bueno, en estos días, bien. Sí. Toda la información al instante. No, por favor, y concisa. Averigua por ahí. Bueno, la primera jugadora sub-17. Perdieron por penales. Quedó con México. Quedó eliminado, lamentablemente. Después de 2-2. No venía jugando mal. Sí. Bueno, hoy ganaba 1-0. Después le dio vuelta el resultado y empató faltando pocos minutos. Y bueno, los penales tienen esas cuestiones. Cuando es a favor estamos todos felices. Claro. Cuando están contentos. Sí. Y es al revés. 5-4 en la tanda de penales en los 16avos y quedó afuera del Mundial. Y México va a enfrentar en los octavos a Portugal. Atajó uno, ¿no? El arquero mexicano. Claro. Porque ninguno erró. Sí, ninguno, uno solo. Claro. Sí. Así que bueno, y después que jugó fue más tarde, o sea, mientras hacíamos zapping viendo uno y otro partido, la selección mayor le ganó 2-0 a Angola. Sí. Está bien, estuvo probando algunos jugadores, Javier nos tuvieron, bueno, jugó Messi. Un par de debuts, ¿no? Un par de debuts de hermano de McAllister. Jugó Joaquín Panichelli, sí. Máximo Perrone, Kevin McAllister y Gianluca Prestiani. Kevin McAllister, el hermano de... Sí. Kevin McAllister es el famoso Mi Pobre Angelito. Claro, es verdad, se llamó así, tiene razón. Claro, sí. Obvio sí, que tengo razón. así que bueno, la selección campeona del mundo se impuso en el amistoso con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi. Sí. Igual Angola, digo, no son una potencia, pero no jugaron mal, tuvieron llegadas. No lo pude ver, pero bueno, estuve escuchando un poco ahí en la radio mientras trabajaba. Sí. Sí, aparte, bueno, como sabemos, todo equipo africano es bastante veloz, corren. Sí. Después, bueno, no son muy técnicos a la hora de jugar, pero tienen esa potencia que hay que aguantarlo. Sí, claro, seguro. Claro. Así que bueno, la cancha no ayudaba, era bastante barrosa. Estaba. ¿Sí? ¿Había llovido? No sé si llovió, pero no estaba muy bien cuidado. Bueno. Sí. ¿Sacá pan? No. ¿Eh? No, pan, digo. ¿Querés un pedacito? No, el pan dulce quedó. Y algo hay. Bueno, ahora vamos a probarlo, queda. Se está poniendo con el aire acondicionado, se está poniendo medio durazno. Así que hay que entrarle. Hay que taparlo. Bueno. Claro, exacto. La gente. Adidas presentó la remera que las camionetas bautizadas en el Mundial. Tiene 3 tonos de celeste en honor a las 3 camisetas campeonas en los Mundiales. Está 78, buena, está 86, buena la camiseta. 2000. Sí, hay que ver cuánto sale. Sí, no, cuánto duele. Pero estaría buena, ¿eh? Olvídate. Después, hablando de Messi. El club que él fundó en 2015 junto a su hermano y su padre. Sí. Se llama Leones Fútbol Club. Sí. Obviamente son de Rosario. Leones Fútbol Club. Sí. Va a integrar en 2026 la cuarta categoría de fútbol argentino, o sea, la primera C. La primera C. La primera C. Bueno. El club tiene convenios con Barcelona por medio de la Fundación Messi. Así que bueno, tendremos uno de los equipos. Últimamente se está degenerando bastante todo esto, pero bueno. Todo, ¿cómo es? Todo cómodo. Sí. Más o menos, un poquito. Después, bueno, sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, le están haciendo más juicio a la Macintosh, Julieta Macintosh, la jueza sí. Que quería hacer. ¿No la habían fletado o todavía no la fletaron? Sí, pero bueno, está en juicio. La están enjuiciando a ella. Está bien, perfecto. Sí. Aunque ella niega que estuvieron filmando el documental, sí, bueno. ¿Qué va a decir? Sí, no, obviamente se va a defender. Y hablando de Diego, el Banco Central comunicó la novedad en sin nombrar al futbolista, obviamente, que está ilustrada monedas conmemorativas. Ah, mira. Con la jugada histórica contra los ingleses, así es. ¿Moneda, pero con un valor monetario o...? Sí, tiene el precio de venta de 235 mil pesos. Ah, bueno. Sí, para el aguinaldo. Sí, ahora voy. ¿Pero qué? ¿De oro? Solo hay 2.500 unidades disponibles. Sí. Se la van a entregar a las primeras personas que completen un formulario que pondrá a disposición el Banco Central. Bueno, dicen que está acuñada en plata 9.25. Sí. Tiene un valor simbólico de 10 pesos. Simbólico. Claro, simbólico, simbólico. Un diámetro de 40 milímetros y un peso de 27 gramos. Bueno. Así que bueno. Bueno, los que puedan. Sí. A que le sobre un vuelto. Sí, o con eso el aguinaldo. Sí. Bueno. Dele nomás. Bueno, muy bien. Tengo la información de la Liga Profesional, Colman. Sí, querido. Que arrancó el día de hoy, como usted recién ha comentado, ya con final en la Fortaleza. Lanús derrotó 3-1 a Atlético Tucumán. Fecha 14, que la última fecha se define todo, perdón. Fecha 16. Sí. Se definen los equipos clasificados a la Copa Libertadores Sudamericana. Sí, tanto para arriba como para abajo. Sí, y los playoffs, obviamente, los 8 de cada grupo y también los que van a descender, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, veremos cómo se da todo esta fecha. Mañana sábado 15, 17 horas, en Mar del Plata, Aldo Civi recibe a San Martín de San Juan. Acá cualquiera de los 12 puede ir. Sí, claro. Está más comprometido San Martín de San Juan. Uh-huh. Pero bueno, veremos qué sucede. Y en el mismo horario van a jugar Godoy Cruz y Riestra. Que Godoy Cruz también está. Es el otro. Está a punto de caer. Qué lástima que es un equipo grande, ¿no? Esperemos, bueno, veremos a ver lo que pasa. La fecha continúa el mismo sábado, 19:15. En el gasómetro San Lorenzo Sarmiento, 21:30. Independiente recibe a Central. El domingo 16, 17 horas. Vélez River en Amalfitani, al mismo horario para Instituto Talleres, un clásico cordobés, 20:15, Boca frente a Tigre, y el mismo horario tenemos Estudiantes Argentinos Juniors y Newell's frente a Racing. También Central Córdoba Banfield, qué raro todo el mismo horario. Y porque se define. Por el tema de las clasificaciones, ¿verdad? Sí. Bueno. Y el lunes 17 cierra la fecha. 17 horas, 3 partidos, Belgrano Unión, Barracas frente a Huracán y Defensa y Justicia Independiente de Rivadavia. 19:30, cierran la fecha, Platense y Gimnasia. Y veremos cómo queda todo. Sí, y acá estaban pasando hace un ratito el partido del Morbo, no sé por qué para tanto. ¿Por qué el Morbo? Pero por el tema de Vélez River. Ah, ¿por el mellizo? Sí. Bueno. Pero bueno, no, ya está, son cosas aparte, están contra camiseta. Veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, lo que sí que dejó varios fin de ciclo para muchos en River. Sí, olvídate, hay una limpieza terrible. Igual está, no sé qué, algo raro hay ahí. Gallardo está, no sé, toma decisiones que la verdad que no se entienden, pero bueno. No sí, sé. Y aparte expuso a los jugadores. También. Sí, les hizo poner la cara. Ah, que den la cara, sí, como corresponde. Sí, obviamente, ellos son los que juegan, ¿no? La camiseta que Boca había soltado en el cielo en homenaje a Miguel Russo fue allá 25 días después en Uruguay. En Uruguay, claro. Sí. Mire, se fue para allá. Más de 100 kilómetros, ¿no? 171 kilómetros viajó. Mirá vos. Que iban globos estos de... Globos terráqueos. No, los globos inflados con Helio. Helio. De quedarse la voz a los por otro cubero. Claro, exactamente. Y después cuando le llegó la caja, la camiseta, sí, agarró, la miró y dijo, sí, como la propaganda de... ¿No viste la propaganda de Mercado sí, Libre? Sí, sí, ah, sí, la vi, la vi. Bueno, San Lorenzo habían hecho un... como una queja a los jugadores, el plantel, el cuerpo técnico, todo, de toda la... el duro escenario que están pasando. San Lorenzo siempre es su capítulo nuevo. Es una cosa loca. Es más de lo mismo. En Newell también están... ¿Moretti sigue? Por ahora. Mamá. Pero no, no está... no está, no está, no te digo pasándola bien, pero... sí. La verdad que es un tipo que no se le hace mal al club. Tendría que dar un paso acostado. Pero bueno. Es un terco, ¿no? Sí. No querer, no querer reconocer los errores. Sí. Pero bueno. El Pato Filiol, campeón del 78, fue distinguido en México, que pasó al Salón de la Fama. Se lo merece porque fue un gran deportista y también una gran persona. Gran arquero, sí. Ituzaingó ganó la final al Sportivo Barracas en el reducido y volvió a Primera B después de 2 años. Exacto. Y no tengo nada más. Yo tengo al reducido del Nacional B, Don Colman, que ya se están definiendo los dos finalistas que van a jugar por el segundo ascenso a la primera. Sí. Este fin de semana van a jugar las revanchas. Deportivo Madryn frente a Deportivo Morón, allá en el sur. Ya con el global, hasta ahora está ganando 1-0 Deportivo Morón. Sí. Y el otro partido va a ser Estudiante de Río Cuarto frente a Estudiante de Caseros, que en el global está ganando Estudiante de Caseros 1-0. Así que bueno, veremos quién van a ser los dos finalistas para pelear por un ascenso a la primera división. Bueno, cómo no. Muy bien. Vamos un poquito de música. ¿Hay algo más? No tiene más nada. No, sí, bueno, descansamos un poquito. Vamos a la música, vale. Entonces. Se hizo la valija. Sí, se hizo la valija, la que se lleva al chiqui. Esto es Memphis La Blusera, de su placa 25 años en vivo. Esto es el boogie de la valija, aquí, en Que Sea Rock. Que querías, que nunca me podrías dejar. Sabías que estaba viviendo en la miseria total. Hiciste la valija un día, nena, y te mandaste a mudar. Hacía mucho tiempo que estabas tratándome mal. Me tirabas la comida como un perro. Y si te la valijo un día,

el diván hablan de lealtad. La princesa pinta bien, casi es una reina. Y del norte llegará a la gran ciudad. Déjenla crecer. Las luces no la van a cegar, ella sabe bien. Los amigos del campeón salen en la foto. Y los que vendrán no la atraparán. Ya abrimos musicalmente la segunda hora de Que Sea Rock aquí en FM Box 102.9 MHz, directamente desde Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires. Esto eran los Guasones haciendo Ella Sabe. Tranquilo, Pensé que había estado el micrófono. Eso, boludo. Una cosa de loco. Esto es radio en vivo, Bueno, pensé que lo habían cortado el micrófono. ¿Qué? ¿El aire lo hizo mal? Porro. ¿Está George? Sí. Acá estoy. Acá le hizo mal el aire, parece. Sí, ¿pero salió a tomar aire o el aire de...? No, el aire acondicionado. El aire químico. Claro, está medio fresco. Entre los aires y los plátanos andamos todos. Terrible. Entonces, los plátanos, sí. Mucha, ¿cómo se llama la porquería esa que larga? Pero da alergia el como polen. El polen, da alergia como claro. Loco. Pero bueno. Encima, y sumado a los colectivos que cada vez están más cerrados. Sí, en serio. Es una cosa de loco. Sí, bueno. La gente que no usa desodorante. No, ¿cómo que no? Si vienen con 48 horas de protección. Viajar ahora no le mientan más a la gente. En colectivo, viajar ahora en verano es una ¿cómo es? Una invitación al infierno, porque sí. Hay de todo. Sí, Welcome to the jungle. ¿Cómo? Hay de todo. Sí. No, ayer estuve a punto de sacar el desodorante de la mochila y tirar. Sí, sí, sí. ¿Se juntaban un par de aromas raros? No, no, creo que era uno solo, pero ese solo valía por 40. Mamá. No, por favor. Wow. ¿Qué vamos a hacer? Hay de todo, cosas. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos. Sí, sí. Es bastante grande esto. Terrible, El incendio en Spegazzini, las imágenes en vivo. ¿Está vivo? 15 heridos. Se ve que estaban trabajando las 24 horas del día y de anoche también. Pero están lenguas, pero bastante poderosas. Es una fábrica de agroquímica, sí, así que es muy, todo inflamable, ¿no? Bueno, ahora dicen que el aeropuerto, porque está ahí nomás, claro. Funciona con normalidad. Claro. Sí, sí. Pero bueno. Terrible, todo rojo, mirá. No. Bajo un cielo rojo sangre, como el disco de YouTube. De YouTube, claro. La llama es tan terrible, ¿eh? La llama, sí, la llama eterna. La llama llama. Eternal Flame, como la canción de The Bangles. Excelente. Bueno, ¿ustedes son de tomar café? Sí, a mí me gusta. Ahora que viene el calor, no, pero en invierno sí, obviamente. ¿Qué tipo de café? Y se consume de los dos, tanto como el que viene para batir, como el instantáneo. Sí. ¿Y cuál es el otro? Y el común, el torrado. Pero siempre instantáneo. No. Está el instantáneo. El torrado que viene con el filtro. Una cafetera normal. Claro, que viene el paquetito torrado, sí. Que lo tenga que hacer con filtro, ¿no? Con agua. O con la cafetera esa que tiene la jarra de vidrio. Sí, Jorge. Sí, tomo café, pero no café. Los cafés comunes. ¿Cómo café tomo comunes? Otro. Claro, los cafés de estos que toma Roberto. Los cafés de almacén no, o de supermercado no. Tomo otro tipo de... ¿Qué café? De café. No lo conozco. No sé. Bueno, se los presento. Los cafés son suplementos dietarios. Y bueno, vienen también viene un café. Ah, vienen con sabor a café. No, con sabor a café no. Es café. No, no lo tengo. Bueno, es un café, pero bueno, no es otro tipo, de café. Sí. Así, no hace mal al estómago. No es malta, no. No, es café común. No. Es café común. Bueno. Pero tiene otro tipo de proceso. Claro. Una mentira. Claro. Bueno, porque cafecito es otra cosa. Cafecito. Y matecito también. Claro. Ojo, a ver, eso no quita de que vaya y me tome un cafecito en algún lugar. Eso sí. Ah, sí, obviamente, también. Obviamente. Sí, bueno, sí. No es tan frecuente. Son los más ricos, eso, ¿no? Los de los bares. Sí. Sí, bueno, yo tomo amargo y bastante fuertón. ¿A vos te gusta el café amargo? Sí, obvio. No, yo tomo todo amargo. No. Sacando el café batido. No me gusta el café amargo. Bueno, yo soy más de tomar el café instantáneo. Sí. ¿Sí? A tomar la leche. Después tengo. Pero el café instantáneo. Sí, no es café. La magia del café instantáneo. Sí. Es que haga la espumita. Sí. Y eso solo se logra al batido junto al azúcar. Y agua. O chorrito de soda. Pero no me está diciendo que lo tomo amargo. Sí. Entonces, ¿cómo lo explica? Explíquense, por favor. Bueno, yo tomo café amargo, ese instantáneo. Sí. Café solo, revuelvo. Sin batir. Me lo tomo así, claro. Sin... Y si lo bato, le agrego azúcar, obviamente. Ah, la única forma que puedo tomar azúcar de haciéndolo batido. ¡Qué dale, boludo! ¿Entendés? Después, mierda. Después, la otra, andan con barbijo ahí, mirá vos. Se ve que por los químicos. Claro. Y después la otra que tengo es con cápsulas. ¿Tiene la maquinita? Sí, obvio. Ah, bien, pues son de fortuna esas cápsulas. Más o menos. No, tan cara, ¿verdad? Bueno, sí, hay de varios sabores. Bien, don Carlos. Un día, cuando vengas ahí, te voy a hacer una degustación. Bueno, cuando me invite voy, con todo gusto. Listo, aguantá un cachito. Ahora hace calor y no está para tomar café. No, ahora no. Sí, Jorge. ¿Pero cómo es eso de la cápsula? ¿Ves? Por eso, como yo no tomo ese tipo de café, yo hace rato que ya vengo escuchando, sí, las cápsulas de café. Sí. ¿Pero qué son? Bueno, es una máquina especial. Claro. La Tala Nespresso, la más conocida. Va con una capsulita. Claro. Tipo de ese tipo, una bala, ¿no? Claro, es similar. Pero ahí están las que son recargables o las que se usan una sola vez y se descartan. Sí. ¿Cómo recargable? Sí, algunas que vienen recargables. Vienen un estuchecito recargable. La cápsula. Similar, claro. Ah, no sabía. Después eso. Lo usás. Lo arrojás, el desecho. Sí. La enjuagás y lo volvés a usar. Ah, mirá vos. Sí. No. Yo pensé que, o sea, se usaban cada cápsula, era para un café. Sí. Bueno. Pero bueno, esas salen más caras. Sí. Pero y vienen de distintos sabores, ¿no? Distintos sabores. Capuchino. Claro, capuchino, late. Me late. Espresso, fuerte, no sé, no me acuerdo. Hay varios. Con sabor a tamarindo, a agua de tanga. ¿A vos te gusta con leche? No. El café. ¿Sabés que no? Ah, ¿no? No. ¿Cortado, lágrima, nada? No, a mí me gusta. Sí, tomamos café. Sí. Bueno, pero una lágrima puede ser. Esas cápsulas que vienen 30, vienen 10, vienen 20, ¿cuántas vienen? Viene una caja, ¿no? Y en la caja vienen 10. A tomar 10. La leche. Por eso depende de la marca. Claro. Hay distintas marcas, porque cada cafetera tiene su yo, marca. A ver si no estoy tan errado, yo escuché un comentario de que esas cápsulas o el paquete o la cantidad que viene cuesta algo de 15.000, 20.000 pesos, ¿puede ser? Sí, y si no más. Sí, puede ser. Sí, tranquilamente. Ajá. Hay algunas poquito más baratas, por eso digo, depende de la marca, sí, de que sea la cafetera, la cápsula que lleva. A razón de, dijo que trae 10 cápsulas por caja. Sí, más o menos. A razón de 2 lucas la cápsula. Y pone. Bueno, es como irte a tomar un café a un bar. Sí, y tenés que tener también la tacita que caiga justo la medida. Tiene una medida. Él es el experto que la cafetera a mí me regalaron para el Día del Padre. ¿Porrini? Sí, Porrini. fue con él, fue que hicimos la limpieza de la cafetera. Y él fue que era el que hizo los cafés de esa cafetera. El pibe Valderrama, ¿cuándo viene? Se parece, yo le digo, con los anteojos al jardinero, el de la serie. Me dice, ya, yo no soy jardinero, yo soy el dueño de la casa. Ah, bueno. Pero bueno. Y ahora también se dedica, bueno, para terminar el tema del café, después contamos su experiencia como sushi man. Ah, sí, tiene que contar, hizo sushi, ¿no? Sí. Qué grande, ¿eh? Es para comer con cuchara, pero no importa. ¿Cómo? Y ya lo contaron ustedes, ¿para qué lo voy a contar? No, pero tiene que contar la experiencia. ¿Por qué para comer con cuchara? Bueno, termino lo del café. Sí. Afirman que una taza de café por día es buena para el corazón. Sí, eso lo sabía, lo había escuchado. Una investigación reciente indica que el consumo moderado puede reducir las arritmias. Mira, hasta ahora se asociaba la cafeína con una mayor incidencia. Sí, lo que no es bueno es el abuso, ¿no?, del café. Bueno, claro, obviamente. Viste que hay gente que mucho pasa con la gente que trabaja en oficina y todo eso. Sí. Son de tomar mucho café. Sí. El café y al tabaco. Claro, y no es para nada bueno, ninguna de las dos cosas, ¿no? Sí. Perdón, sí. Pero le corta. Hola, ¿se escucha? Sí, bueno, sí, se escucha. No, una aclaración. Una taza de café hace bien, dos ya es mucho. Y no está bien. Dos por día. Dos tazas de café. Por día. Una hace bien, no sé. Dos es suficiente. Y eso va para todo. Tres es multitud. No, con dos es mucho, mucho. Ya no. Para eso va para todo. Una mujer, dos no, chicos, por favor. ¿Cómo? Nada, eso. ¿Por qué estás metiendo? Estás mezclando. Uno está bien, dos ya mucho. No sé de qué habla. En todo. Bueno, contá tu experiencia de sushi, mano. A ver, rápidamente, por favor. Bueno, no, nada. Ayer me dijeron, ¿querés hacer sushi? Y dije, bueno. Estaba al pedo, ¿no? Sí. Y la verdad que sí. Bueno, sí. En realidad pregunté, ¿ayudo en algo? Me dijeron, si querés practicar y así sabes cómo se hace. Y bueno, me sumé. Hice. ¿De qué hizo la pieza? Y a mí me gusta el canicama, así que puse canicama con palta y queso, no sé si queso crema, Filadelfia, no sé. Sí, es Filadelfia. Pero bueno, con ese, palta. Claro. Con palta. Y pepino. Compartí para todos. Muy cochina. Y el otro sí era de pepino. Pepino, canicama y queso. ¿Pepino? Ah, mira. Sí. No, yo nunca, la verdad que no soy. No me gusta. ¿El pepino? No, el sushi. Ah, el pepino. Correcto. Esto es sushi, creemos, sushi casero que MG, le mandamos un beso grande. Sí, claro. Ya es la segunda vez que estaba haciendo. Obviamente sale más barato. ¿Cuándo lo vas a mandar para probar? Porque. No, si a vos no te gusta. Se come el momento. No sé, yo el que probé era de pescado crudo. No, este era frutal, el de él. Bueno, uno de esos puede ser. Con frutas y verduras de estación. Verdurita. Sí. Algo fresco. Pero es una bueno, una variante. Una variante. Había de atún y de salmón, ¿no? También. Claro, había, claro, los... ¿Cómo se llama esto? Los rellenos suelen ser de atún, canigama, palta, salmón, capaz... Caro el salmón. Sí, el salmón es carito. Pero sí, bueno, tampoco muchas cantidades, no, es un filamento finito, claro, para sí, cada... Para darle el sabor. Dame una porción de jamón y morrones. Sí, también. Y sí, listo. Obvio, sí, obvio. Ningún kamikama. No le hacemos asco a nada. Sí. Así que bueno, con salsa de soja ahí. Va con salsa de soja eso, ¿no? Sí, para darle sí, que realce un poco más el sabor. También está el wasabi, pero medio picantito. El wasabi. Sí. Wasabi. Wasabi. ¿Qué lleva el wasabi? Wasabi. Es como un... Cuando lo traen es una pelotita verde, sí, que es como una pasta y es media picante. Se le llama así el wasabi. Se llama el como el Mike Wazowski. Tipo un condimento, un ingrediente. Es un estilo así, claro, le da un toque, pero un toque picante. Picante, claro. Y obviamente japonés o asiático, por lo menos. Sí, puede ser, seguramente. Bueno. Exactamente, viene de China. Nosotros somos los fabricantes de wasabi. Mira, estamos buscando la variante. Si no saben las remeras, nos dedicamos a hacer sushi, man. En casa. Hay que probar de todo. Olvídate, ¿sabe qué? Cuando le agarremos la mano, va como piña. Sí. Ni hablar. Acá tenemos el Che Pibe Delivery. Sí, bueno, muy bien. Sí, acá te tengo. ¿Estamos en horario? Se nos fue el horario. Sí, diablo, igual ya. Todavía el entrevistado no contestó. Ah, no contestó. Bueno, no. Listo. Esperemos. A cruzar los dedos, diría Riverito, ¿no? A cruzar los dedos. Exactamente. A cruzar los dedos. Bueno, efeméride de un día como hoy, 14 de noviembre. ¿Qué pasó en algunos lugares de Argentina y en el mundo, obviamente? En 1908 nace Joseph McCarthy. McAllister, sí, jugando dos. En Wisconsin nace Joseph McCarthy, senador por el Partido Republicano desde 1947 hasta su muerte en el 57. Fue la figura por antonomasia de la Casa de Brujas después de la Segunda Guerra, cuando comenzó la fiebre anticomunista y la cara más visible del tristemente célebre Comité de Actividades Antiestadounidenses. A ver, ¿qué más? Ya le cuento. En 1919, el nacimiento de John William Cook. En La Plata nace John William Cook. Recibido de abogado, se acercó al peronismo y fue electo diputado nacional. Tras la caída de Perón, se convirtió en su delegado y protagonizó la fuga de la cárcel de Río de Gallegos junto a Héctor Cámpora y Jorge Antonio. Fue el encargado de negociar con Rogelio Frigerio el acuerdo para que el peronismo proscripto votara por Arturo Frondizi. ¿Qué más tengo? A ver, ¿qué más? No sé, si no sabes. Estoy chequeando porque... Sí, pero está chequeado esto. Sí, en el 2010 Vettel se corona en Fórmula... ¿Quién? Vettel se corona en Fórmula 1. ¿El quinto Vettel? Con 23 años, 4 meses y 11 días, el alemán Sebastian Vettel se convierte en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1. El piloto de Red Bull gana el Gran Premio de Abu Dhabi y posterga a la Ferrari del español Fernando Alonso. Es el primero de sus 4 títulos mundiales al hilo con la escudería austríaca. Pues pensé que era Beatle la canción de ataque, que era Sé que vos jamás. Bueno. Excelente. En el 2020, esto hace poco, los Pumas vencen a los All Blacks. Los Pumas hacen historia al vencer a los All Blacks por primera vez. Se imponen 25-15 en Sydney en el marco del torneo Tres Naciones. Habían pasado 30 derrotas desde el empate 21-21 en el año 85 en la cancha de Ferro. Nicolás Sánchez anota todos los puntos. La victoria se ve empañada a las 2 semanas por el insignificante homenaje a Diego Maradona, una pequeña tira negra que contrasta con el jaca de los neozelandeses. Le tributan al futbolista fallecido. Sí, bueno, me acuerdo que eso los neozelandeses habían puesto en la camiseta del 10. Sí, exacto. Cosa que los argentinos no habían hecho nada. Es verdad. Había pasado medio desapercibido. Bueno. Yo, no sé, Jorge, ¿tiene algo por George, ahí? No, yo tenía dos temas por acá, pero los vamos a dejar para otro momento, son atemporales igualmente. Sí, no, cuente uno. Cuente porque no tenemos todavía noticia del entrevistado. ¿No? No. Bueno, por acá tengo un estudio de una universidad de los Estados Unidos. ¿De Birmingham? Del Instituto... No, de Michigan. No, esto es de Michigan. Es el instituto... Bueno, más o menos, algo tiene que ver. Sí. El Instituto Kinsey hizo un estudio y bueno, a ver, llegó a la conclusión de cuántas veces por semana hay que tener sexo según el rango etario. Iba a decir horario, pero cuando se puede. Rango, claro. Bueno, pero acá en el Instituto Kinsey llegó a una conclusión. A ver. Claro, de los 18 a los 29 años. Dice, bueno, obviamente, que es el rango con de mayor frecuencia, claro, sexual. Sí, exacto. Claro. Y ahí dice, ¿cuánto sería, ¿no? Que hay, que se tiene. ¿Cuánto sería lo conveniente? De 2 a 4 veces por semana, dice. Sí. ¿Eh? Lo que equivale a 8 a 16 veces por mes y 112 veces al año. Buen promedio. Esto... ¿Usted cómo viene, Loki? No me estaría sucediendo. Bueno, no, igual es por decisión propia, ojo, no es por decisión propia. A mí se me avalanchan, pero yo no quiero. Claro, sí, yo también. ¿A usted le decían vaca mala? No, más no sé. Vaca salvaje. Rebelde, vaca rebelde. De los 30 a los 39 años, acá ya la frecuencia obviamente empieza a disminuir. Sí. ¿Eh? Bueno, promedio, dice acá el Instituto Kinsey, alrededor de 1.6 a 2 veces por semana. 1.6, que es un montón a cero. Sí. Bueno, qué sé yo. De 1.6 a 2 veces por semana. Más o menos son de 6 a 8 veces por mes. Sí. Ya acá no está el la cantidad por año. Pero bueno, de los 40 a los 49, ya nos vamos acercando, ¿eh? De los 40 a los 49, bueno, acá se sigue disminuyendo y según este instituto es de 1.3 veces por semana o lo que equivaldría más o menos a unas 6 veces por mes, ¿eh? Y unas 70 por año. 70 por 50 año. A 60. Sí, 50 a 60. Sí, sí. Acá ya. No sé, acá, bueno, la frecuencia sexual obviamente tiende a disminuir bastante y ahora es de 1 a 2 veces, pero al mes. La chupe. Dicen acá. Bueno. O menos, quizá. Sí. Sí, es lo que dice este instituto. Las conclusiones que sacaron. Obviamente de 60. Yo estoy sacando cuenta. Claro. ¿Cuántos tengo que meterle acá lo que me queda al año? Claro. Es que todavía queda. Bueno, 40 días. A ver, en 40 días. Yo tengo que meter mano y pata. Tiene que darle duro y parejo. Sí. ¿Cuánto queda? Así que bueno, ese es este informe de los Estados Unidos, del Instituto Kinsey. Sí. ¿No? Sí. Bueno, saludos a la gente de Michigan. Bueno, vamos saludos. Con un tema de vamos. Música y si nos responden, entrevista y si no, seguimos. Y hay que llamar, a ver qué pasa. Estos son los Rush, que se han vuelto a juntar, han sacado disco. Y seguramente, y por lo que se dice por ahí, el año próximo estarían aquí en la Argentina. Esto es Lime Like Rush, aquí en Que Sea Rock. Yeah. Te hacemos compañía. Te hacemos compañía. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. 2025. Temporada 6.

Las canciones nos acompañan, nos hacen soñar, viajar a lugares insólitos, revivir momentos que quizás seguíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños, grandes detalles de esa amiga incondicional que es la canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música en una vuelta más. Buenas noches, señor columnista. Disculpe que lo hemos citado. Hoy no se puede quejar, hoy más temprano que nunca. Lo hemos citado antes hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo no andan? No hay problema. Bien. Siempre aquí de menos mal que tenemos. Sí, menos mal que tenemos una columna que se puede extender hoy. Así que. Exacto. Sí, hasta que las velas no ardan. Venimos. ¿Cómo? Hasta que las velas no ardan. Ah, sí. Venimos con una columna extensa. ¿Sí? Hoy. ¿Cómo andan? ¿Cómo va la noche? Bien, acá estamos, pasando tranquilo. Acá está fresquito. Sí, está lindo. Ahora hemos subido un poco la temperatura ambiente porque está bastante fresco acá. Te están soplando la nuca. Sí, Roberto, me quedó el cuello duro. Sí. Bueno, muy bien. Aquí estamos en una vuelta más que, si no me equivoco, es la anteúltima del año. La anteúltima del año, exacto, claro. Así es, nos quedan una columna más. Así que, como venimos haciendo desde el año pasado, que bueno, en una vuelta más recordamos canciones que cumplan años redondos, canciones, discos y demás. Hoy lo que vamos a hacer, hoy y la próxima columna también, sí, es una especie de anuario 1985. ¿Sí? 40 años. 40 años redondos. Hoy, claro, 40 años redonditos. Hoy de discos que salieron, sí, en el año 1985. Perfecto. Pero, claro, pero nos vamos a detener aquí en Argentina. ¿Sí? Aquí el rock nacional. Exactamente, nos vamos a detener en el rock nacional, porque bueno, si lo hacíamos mundial, claro, íbamos a estar hasta mañana. Hasta el año que viene. Sí, más hasta o el menos. Año que viene. Claro. Pero nos detenemos entonces en todos los discos, o casi todos los discos, que salieron en 1985, que por cierto son varios, son, ¿no?, muchos. Claro. Sí, sí. Claro. Y bueno, de alguna manera estaba en auge el rock nacional, sí, la música nacional. Así que yo acá más o menos tengo una lista de entre 60 y 70 discos que salieron. ¿Todo eso del año 85? Nada más, por eso, nada más que hablando del año 85. Ah, terrible. ¿No? Claro. Y sí, las producciones, hay algunas bandas que inclusive sacaron un disco solo. Claro, así sin, que bueno. Que pasaron sin pena ni gloria. A ver, sí, algunas sí. Algunas como que son ilustres desconocidas. Claro. Pero hay otra, bueno, hay un par que no, que sí, uno las nombra y dice, ah, sí, me acuerdo de esto. Vamos a empezar entonces. A ver. Vamos a empezar con los discos. No sé si por orden, bueno, más o menos como por orden alfabético, pero vamos a empezar con una banda que sí pasó por una vuelta más el año pasado, con Abrelatas. ¿Se acuerdan de Abrelatas? Sí. Ah, sí. Bueno, Abrelatas editó un disco en el año 85, Prendas Íntimas, se llamó ese disco. El disco. El que también editó un disco en el 85 fue Miguel Abuelo como solista. Ah, mirá. ¿Eh? Claro, Miguel Abuelo editó el disco Buen Día a Día. Buen Día a Día. Sí, claro. Claro. Buen Día a Día, a Día Buen Día, ¿no? Exacto, así decía el tema. es algo así. Sí. Bueno, pero estaban, claro, también no quiero spoilear, como se dice ahora, pero claro, había mucha producción y era como que los integrantes de bandas también o producían o sacaban sus discos solistas. Sí. Acabamos con una banda ilustre desconocida, Analía y los accesorios. ¿Analía y los accesorios? ¿Qué tipo de accesorio? No sé si... Bueno, por ahí venía un poco la cosa, porque estuve investigando un poquito de esta banda. Se formó en el 84, sacaron este disco solo y se disolvieron. Bueno. Claro, era una banda, que precisamente los accesorios eran que eran muy como estrambólicos en el escenario. Ah, mira. No tenían, claro. Era una banda que usaban aros, usaban una vestimenta, claro, para la época, hoy sería una vestimenta común, pero sí, para la época era como que, era raro, era diferente. Pero solamente sacaron un disco solo, ¿sí? Mira, así, bueno, que así pasó Analía y los accesorios. La verdad que yo no lo tenía en yo tampoco. Por eso anduvimos con la gente de la producción. ¿Producción? Acá tenemos producción, una vuelta. Anduvimos averiguando un poco. El que sacó un disco solista también fue, bueno, ya estaba en su carrera solista en esos años, Pedro Aznar. Claro. Sacó el disco Contemplación. Baglietto, sí. Baglietto sacó Modelo para Armar. Mirá vos. Ah, sí. Modelo para Armar. Sí. Sí, Colman. Sí, Colman. No, dije. Baglietto, me acuerdo de esa. Tenía varios temas conocidos. Claro, bueno, en Modelo para Armar, las dos canciones más conocidas, Dios y el Diablo en el Taller, y Las Cosas Tienen Movimiento, el tema de Fito. Claro. Movimiento, las cosas tienen movimiento. Claro. Otra banda, acá llegamos a otra banda más o menos desconocida, aunque no sé, me suena el nombre, Bunker. Bunker. Sí, Bunker era una banda de heavy metal que se formó en el 82, pero se disolvió en el 86. Sacaron dos discos solos, sí, y en el 85 sacaron este Cirugía Fatal, una banda de heavy metal. Mira. ¿Sí? Así que por allí, no sé si en la Spotify hay algo. Sí, estoy buscando, bueno, estoy chequeando, pero me aparece Los Bunkers. No, Bunker, singular. Bunker con K. Bunker. Sí, bueno, exacto. Bueno. Listo. Si hay, mientras tanto, Andrés Calamaro. Andrés Calamaro sacaba en el 85 Vida Cruel, que ahí las canciones más conocidas, si bien es un disco de más de 10 canciones, claro, Calamaro hacía canciones en todo momento. Sí. Y las dos canciones más conocidas de este Vida Cruel, Exacto Simple y Dice un Proverbio Chino. Uh-huh. Esas eran las canciones más conocidas. También Fabiana Cantilo sacó Detectives en el 85. Miguel Cantilo, hablando de los Cantilo, Miguel Cantilo sacó Mateína. ¿Qué pasó? Estaba cantando Detective yo. Un par de Búnker acá, pero nada que ver, me parece. Son argentinos. ¿De qué año dijo Jorge? Disculpe, 85. Estamos hablando del 85. A ver, sí, vamos a chequear, a ver si son estos, pero me parece que nada que ver, A ver. Chequeamos. A ver si un operador. ¿Arranca o no arranca el Bunker? Yo no escucho nada, a ver. ¿Serán estos? Si es heavy metal, puede ser. ¿Duros Tiempos se llamaba el disco? No, Cirugía Fatal. Acá en figura duro. No. Bunker, Duros Tiempos. A lo mejor es el primero. Del 85 es Cirugía Fatal. No tengo idea lo que duró esta banda. 4 años. Se formaron en el 82 y se disolvieron en el 86. Pero bueno. Sí, tiene heavy nacional, pero. Bueno, ahí pasaron los Bunkers. Capaz. Sí. Canturbe, otra banda. ¿Quién? Canturbe, también otra banda que duró muy poco, pero se formaron en el 78. Sí, en el 78. La particularidad de esta banda es que el disco debut del 80 se los produjo Charlie. No, mira. Ahí, claro. Entonces, y era una banda esta, bueno, en el año 85 editaron el disco Clandestino. Y particularmente lo que tenía esta banda era que ya empezaba a hacer fusión de distintos ritmos. Sí. No era una banda específicamente que hacía rock nacional, sino que fusionaba el candombe, fusionaba algo, no sé, podríamos compararlo con los Cadillac, que vinieron después. Claro. Perdón, pero Canturbe con K o con C. Con C, Canturbe. Y con B larga. Así como suena. Acá tengo algo. A ver. Bueno, a ver. Vamos a chequearlo, la verdad que yo no los conozco, estos muchachos. El primer disco lo sacaron en el 80, es el disco que acá les comento que se los produjo Charlie García. A ver, un poquito. Bueno, que sea rock, enseña, estimula y sienta bien. Sí. Claro. Canturbe. Canturbe. Parece un tema de. Nuevo Berlín se llama este disco. Empieza como un tema de, me parece, el Cuarteto de Nos. Soda Stereo también. Sí, más o menos el sonido de la época. Bueno, a ver. Vamos a ir con unos discos más y vamos a ir cerrando esta primera parte. Bueno. Bueno, también en el 85, bueno, Celeste Carballo apareció ahí con Celeste y la Generación. Con Sandra Mianovich. No, acá estaba sola. Ahí no, ¿no almejeaba todavía? Sí. Sí, ya creo que ya. Bueno, eso viene de siempre. Claro, Celeste y la Generación fue el disco que sacó en el 85. Las canciones más conocidas, Eres Judía y Sabemos que Vuelvo Pronto. Sí. ¿No? Y otras dos canciones, sin pueden ser estar relacionadas o no, Trabas Emocionales y Por una bala menos. Esas son otras dos canciones que tiene este disco. Todo tiene que ver con todo. Por eso. Comida China. Comida China también sacó un disco, Laberintos de Pasión, que el famoso Shiva. Shiva, claro. Esa famosa. Claro, esa famosa canción. Después tenemos también a Cosméticos. Cosméticos es una banda. Esta cantaba. Una na. Esa. Shiva. Sí. Shiva. Bueno, Cosméticos sacó un solo disco. Se formaron en el 83, se disolvieron en el 87. En el 85 sacaron ese disco. Una banda, bueno, Cosméticos también se llamaba el disco. Sí. El mismo nombre de la banda. Una banda de New Wave y Pop. New Wave y Pop. Nacional. No. Bueno, claro. Así que el que, bueno, obviamente el que también se formó en esa época fue Horacio Fontova con Fontova y sus sobrinos. Claro. Que comenzaron la carrera en el 85. Colón. Claro, bueno, precisamente. Cristóbal, listo. Ese fue el primer disco. Y ahí estaban los hermanos Pinzones, que es la canción esta que estabas cantando. Y también, Pinzones, bueno, claro, los hermanos Pinzones. Cassandra era otra canción que estaba en ese disco. Y aprieten los cantos. ¿Cómo? Aprieten los cantos. Yo tenía un amigo. Una canción. Claro. Que bueno, justamente no apretaba los cantos. No, los abría. Qué bueno. Se lo extraña al negro Fontova. Sí, olvídate. En todo sentido, un artista completísimo, espectacular. Y bueno, hablando de Charly García ese año, año 1985, editó dos discos, o se editaron dos discos recopilatorios de Charly. Sí. Charly 12 años, volumen 1, y Charly 12 años, volumen 2. Como robaban con los de esos recopilados. Olvídate. A dos manos, bueno, con eso. En el primero comenzaron con tiene canciones desde el 72, 73, canciones de Sui Generis, hasta bueno, algunas canciones también del 83. Y en el 2 ya es un poco más la carrera solista. Tienen No Siguen Pegando Abajo, Peluca Telefónica, claro. Tienen esas canciones. También León Gieco editó De Ushuaia a la Quiaca en el 85. Y sí, en algún momento paraba. De Ushuaia a la Quiaca en algún momento tuvo que parar. Y David Lebón también editó un disco que sale sin pena ni gloria, ¿no? Si de algo sirve, así se llama. No, yo lo tuve ese en cassette. Tenía un par de buenos temas, pero disco, bueno. ¿Sí? Disco solista. Sí. Mira. Sí. No puedo disco venir, solista. No puedo decir, estoy cansado. Ah, oh, bueno. No, no sé si tenía esa canción, ¿eh? Sí. Y si de algo sirve, pero bueno. Yo te amo. Correcto. Y si de algo sirve, quedaba el nombre al disco, me acuerdo. Mira vos. Sí, bien. Bueno, muy bien. Y ya vamos cerrando al menos esta primera parte. Sí. Después seguimos tanda de por medio con, bueno, Hit, que apareció en el 85 con todos los hits. Claro, apareció con todos los hits. Con Hit volumen 2. Así aparecía en el año 85. Sí. Ese disco que tenía, entre otras canciones, Aire y también Siempre Fuiste Mi Amor. Claro. Claro. El disco negro. Así, sí. Claro. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción de ese disco. ¿Sí? ¿Qué le parece? Vamos con Hit. Vamos con Hit entonces. Y aquí tenemos esa es la canción que sigue. No lograrán distraerme. No, vamos. Bueno, parece No lograrán distraerme, Hit. Aquí cerrando esta primera parte de Una Vuelta Más en Que Sea Rock. Muy bien, después vamos con la tanda y seguimos con más Una Vuelta Más. Hasta luego, chau. Exacto, hasta luego. Para jugar.

Bien, aquí estamos, ¿no? Ahí estaba. Estaba fumachando. Se me hizo corta la tanda. Así bueno, que bueno, vamos a decir. Se te hizo largo el puchín. El señor columnista no ha vuelto. Ya lo vamos a enganchar nuevamente. Bueno, acá tenemos la información de que me mandó un mensaje el entrevistado. Ah, ¿qué pasó? Sí, el que iba a ser, el no entrevistado. El no entrevistado el día de hoy. Recordemos a la gente que vamos a tener la palabra de uno de los integrantes de Seattle Supersonics. Sí, de banda Esteban. Tributo a Nirvana, sí, gran banda. Pero está con un problema familiar. Ah, y perfecto, no perfecto. Me pudo avisar antes. Está bien, está bien. Así que es bueno. Es entendible. Sí, obviamente. Así que nada, está todo en orden y bueno. Igual después seguramente más. Escucharemos algún temita de ellos, ¿eh? Sí, claro, obviamente. Obviamente para matizar. Y esperemos antes de fin de año poder contar con la palabra. Te digo que de acá a fin de año estamos con bastantes entrevistas. La sí. Gente está pidiendo y no tenemos para todos. ¿Se acaba o no se acaba el ciclo de que sea rock? El 2025, sí. Y el 2026 no sé y qué veremos, pasará. Depende cuántas remeras vende. ¿Está y si nos dedicamos a hacer Sushiman también, excelente. Sí. Sushiman. Bueno, muy bien, acá estamos, seguimos. Sushiman el Porretti. ex Diego de la Vega. Claro. Entre otras cosas. ¿Qué tal? Qué auspicios que hay, ¿eh? Sí, claro. Qué auspicios que hay. Está creciendo bueno. La gente que nos auspicia. Sí. Bueno, muy bien. Seguimos con el anuario 85. Vamos. De los discos de rock nacional. Sigamos. Aquí en una vuelta más en que sea rock. Bueno, discos en vivo. Discos en vivo también se editaron. El de Los Abuelos de la Nada. En el ópera. Es un discazo ese, me encanta eso. Sí, está muy sí, bueno. Sí, chico, sí. Ahí donde salió la fama Costumbres Argentinas. Es lo que te iba a decir, claro, ahí es donde hicieron. Que canta vamos a estrenar alguna, Calamaro, claro. Sí. Claro, vamos a estrenar una canción, ¿no? Que la estrenó sí. 50 millones de veces. Sí. Bueno, y también otro que hizo un disco en vivo es Alejandro Lerner, ¿sí? Que hizo ese disco en vivo en el Gran Rex, donde estuvo un montón de veces. ¿Sí? Costumbres argentinas. ¿Qué? Y dice así. Tonta. ¿Me están escuchando o no? Estoy, sí, sí, ¿me escuchas? Sí, sí. No, porque puso Costumbre Argentina de fondo. Claro, bueno. Por eso. Bueno, yo no estoy escuchando nada de lo que hay en el aire, de música. A ver. Bueno. Vamos con los Twist, ¿eh? Los Twist también editaron ese 1985, La Máquina del Tiempo, el que tiene el Twist de Luis. Claro, sí. Claro. Saluda a Luisito Viejo. Sí. Este lo conocemos todos, este disco que viene, Los Violadores, que hicieron ¿Y ahora qué? ¿Eh? Y claro. Ahora qué pasa, mejor dicho. Y ahora qué pasa, así se llama el disco. Bueno, Sin Ataduras es una de las canciones. Y el 1-2 Ultraviolento. Claro. Clasicazo. Sí, sí, entre otros. Entre otros, así es. También, bueno, hablando de discos en vivo, ese 1985, SAS. Hizo el Rocas Vivas en el Obras. Claro. Rocas Vivas se mueven las sillas, te quiero ver bailar. Excelente. Y otra que hizo, editó un disco de estudio y un disco en vivo también es Sandra Mianovich. Sandra Mianovich hizo el Sandra en Jams. ¿Con la madre? Con Michunovic, ¿qué era? ¿Eh? Con Michael Darbert, ¿cómo era el apellido? Camembert. Camembert. Sí. Bueno. Sandra en Jams, que era un boliche de aquí del centro de Buenos Aires, un reducto nocturno, como se le decía en aquellas, Santo. Sí. En aquellos años. Ciudad de gatos. Y el disco que editó de estudio, como la primera vez, ¿no? También Morris hizo Señor Rock Presente en ese año 1985. Y Roque Narvaja, un amigo de la casa, sí, editó El Resto de Mi Vida, un muy lindo disco también ese. Otro que también hizo música ese año, editó música ese año, fue Lito Nevia, que editó un disco en brasilero. ¿En brasilero? No sabía. Sí. Y en castellano también. Lo editó en Brasil y aquí en la Argentina. Y editó, bueno, ese disco y también otro disco aquí en la Argentina, Luna Caliente. Así se llamaba el disco. Ese disco. Bien. Y vamos un poquito más a los dos discos que son un poco más conocidos y clásicos. El clásico, valga la redundancia, Giros, de Fito Páez. Sí, ese, claro. Se editó en el 85. Y después otro disco que no sé si lo conoces, Roberto, GULP. Ah, Gulp. Sí, el primer disco de Los Redondos. Exactamente. El primer disco de Los Redonditos de Ricota, obviamente editado en ese año 1985. Pedro y Pablo también editaron un disco, Bronca. El corazón. Qué mo- eso fue en la década del 70, en la década anterior. Pero en el 85 editaron Corazón Sudamericano. Y un amigo también de la casa editó primeras grabaciones, un tal Piero. Sí. Es un buen tipo, mi viejo. Bueno, debe haber estado esa canción. Y Claudia Puyó editó Del Oeste en ese año 1985. Y vamos a hacer un cortecito aquí musical. Sí. Estoy buscando acá. Amiga de un amigo, Claudia Puyó. Un productor. Sí. Amiga de un amigo acá. La manager. Bien. Bueno, ese año 1985, una banda. A ver, también hay muchas bandas que este año festejaron precisamente los 40 años. Uh-huh. Y se reunieron y volvieron a tocar. Hablábamos de Hit antes. Hit, sí, ahora se presenta a fin de año. Lo vamos a ver en la agenda. También Miguel Mateos. Precisamente. Y ahora, ¿no? GYT, claro. Y bueno, sí. Claro. Miguel Mateo, sí, Miguel Mateos también celebró los 40 años de Rocas Vivas. Y Metrópoli también se presentó en octubre en el ND Teatro. También estuvo aquí en Que Sea Rock, ¿eh? Estuvo aquí en Que Sea Rock. Vos no estuviste. Yo no estuve ese día, claro, es verdad. Claro. Y bueno, en ese 85 editaron Cemento de Contacto. La transformación, uh-huh, es otro disco. Cemento de Contacto. Metrópoli editó Cemento de Contacto. Bueno, ahí en la canción que vamos a compartir ahora, ahí Isabel de Sebastián hace dúo con Selsamel Gowland. Uh-huh. ¿Mm? Así que cantan las dos juntas ahí. Mujeres Aburridas, ¿las escuchamos? Vamos, vamos con Metrópoli entonces. Vamos con Metrópoli ahora y después sí, el cierre ya de el año 1985 en cuanto a discos. Vamos. Muy bien, así pasaba Don George, Metrópoli. ¿Esta la versión nueva, original o no es la original? Esta es la original, sí. Ah, sí, la original. O está remixada, porque sí. No remixada. La masterizada. Remasterizada. Ahora puede ser, sí. Yo la escuchaba en, sí, en cassette, en un solo parlante. Boludo. Claro. Sí. Venimos con versiones remasterizadas. Sí, versiones 2025. Bueno, muy bien. Estamos musicalmente en el año 1985 con los discos. Interrumpir, don sí. George, un instante antes que continúe con la columna. Estamos sí. siguiendo acá la información de último momento. El incendio este en Espegacini. Sí. Es terrible lo que está pasando. El tránsito de la autopista está cerrado, sí. Han evacuado el barrio, un barrio privado de ese, sí, claro. Que vive Franco Armani. Sí. Así que las imágenes son. Sí, no. Terrible. Parece que se está propagando el fuego. Sí. Y a ver cuánto van a tardar para apagarlo. Pero sí, bueno. No. Encima, si son productos químicos, hasta que no se consuma todo el. Claro. Sí. Claro, no se va a apagar ni a gancho. Bueno. Sí. Disculpe, sí, Jorge, ahora sí. No, está bien. Sí, no, yo tengo un compañero de trabajo ahí. Así que ahora. ¿Laburando? Sí. Vive ahí en Ezeiza, no sé en qué barrio. Sí. Pero debe andar por ahí, así que ahora. Claro. Vamos a escribir a ver qué pasa. Perfecto. Bueno, muy bien. Seguimos con los discos editados en el año 1985, discos de música nacional. Tenemos por aquí a Ariel Roth. Ariel Roth editó el disco Vértigo, ¿no? Y también tenemos otra banda de esas ilustres desconocidas, pero sí. Que me suena el nombre. A ver. Sachet. ¿De vino? Sí. No, de leche. Sí. No, en esa época era. Sí, de leche o no sé. Todavía no salían los sachets de vino. No, parece. Pero, sachet. No. A ver, sachet, acá tengo sachet. ¿Sachet? Sí. A ver cómo leche suena. Leche cultivada sachet. También estaba en esa época. A ver. Sachet de mípalo también estaba. No tengo mucha información de esa banda. Chengue, bueno. Chengue se llama eso. ¿Chengue, Chengue? Sí. No. Sí. A ver. ¿Eres el One Hit Wonder? ¿Año 85? No, sí. El disco se llama Sachet también, ¿eh? Sí, sí, exacto. Ajá. Ah, bueno. ¿Quién es? Ah, Alfredo Todd canta. Parece la voz de Todd. Estoy buscando información si tengo de la banda, pero. No hay. ¿En Wikipedia? Buah. Sí, el año 85, el álbum Sachet. Ah, bien, bueno. Muy bien, tenemos la misma información entonces. Sí, pero no tengo data de quién eran los músicos. A ver acá, espera que estoy en Wiki, a ver si dice Sachet. A ver qué tiene. A ver su segundo tema. Yo la vi, se llama ese. Yo la vi. ¿Qué? Eran los de Fabio, ese. Acá dice Sachet. La banda se forma a mediados del 84. Se presentaron en pubs y lograron editar su primer disco al año siguiente. A tomar la leche. En el 85. Y era Claudio Bassano, voz y guitarra. Eduardo Muñoz, bajo. Rodolfo Cardoño en saxo. Rolly Ureta, voz y guitarra. Y Naldo López en batería. ¿Rolly Uretra? Sí. Bueno, Rolly Uretra, ese Uretra después se integra a Fricción. Ah, mirá vos. Sí, ahora ya. ¿Lo sabía? No lo sabía. Ah, lo sabes. Bueno, perfecto. Lo pedís, lo tenés. Saludo a Uretra. Bueno. A ver, Ricardo Soule. También un amigo de la casa. Sí. Editó el disco homónimo Ricardo Soule, precisamente en el año 85. Suéter sacó 20 caras bonitas. Ese disco. 20 caras bonitas. Marilina Ross, también que hacía mucha música en ese año. O en esos años editó Cruzando las Grandes Aguas Cruzando las Grandes Aguas, y también sacó un disco de grandes éxitos en vivo, en ese año. También tenemos a Sumo, ¿eh? Sí. Sumo, ¿qué disco sacó en el año 85? A ver, 85 y dividido por la felicidad. Exactamente, pero sí. Quería que lo dijera Roberto. Sí, pero bueno, dividido por la felicidad, exacto. Exactamente, dividido por la felicidad. Gran disco. Y también, y Soda Stereo, Nada Personal, exacto, sacó exacto. En ese año 85. También tenemos a la banda preferida de acá, de que sea rock y de Coleman, a también ver. Por sobre todas las cosas. Thor. ¿Thor? Thor, T-H-O-R. ¿Quién es Thor? Thor. Thor. Thor. Thor. Sí. Editó El Pacto en el año 85. Después hay, bueno, algunos discos de recopilaciones. Thor era de heavy metal, dice acá. Claro. De heavy metal. Bueno, sacaron. Sí. Ese disco solo. ¿Cantaba en inglés, puede ser? No sé, no dice acá, sí. Pero los miembros eran Horacio Cornejo, Carlos Albanesi, Marcelo Lagenecker, Mabel Díaz y Charlie Álvarez. ¿Mabel Díaz? No conozco a nadie. No, yo tampoco. Y bueno, pasaron, sacaron ese disco. Sacaron ese disco y nada más. Ahí está todo, a ver. ¿Y son estos? Bueno, tuvo gran apoyo de Papo. Dice que por aquel entonces estaba de novio con Mabel Díaz, con la bajista de la banda. Ah, mirá vos. Sí. Claro. Sí, medio heavy. El 2 de noviembre del 18 falleció el miembro fundador Carlos Albanesi, quien además de guitarrista era operador de radio. Ah, mirá. Sí. Carlos Albanesi. Sí, Albanesi. Albanesi. Sí. Bueno. Albanesi. Bien. Bueno, muy bien, vamos a ir cerrando ya la columna. Vamos a ir con los últimos discos que salieron, y quedaron algunos, los últimos discos que salieron en ese 1985. Sí. El de Virus, Locura. Es uno de los mejores del terror nacional. Gran claro. Disco, gran sí. Disco, sí. Muy bien. Todos hits. Sí, todos hits. Vitico sacó un disco, Ha Llegado la Hora, sí. Ha llegado la hora de casi irnos de la columna. Y sí. También Viuda e Hijas de Rock and Roll sacaron Ciudad Catrúnica. Mira. Ese fue el disco que sacaron en el 85. Claro. Y hablando de Thor, de Papo y de Riff, en ese año Riff sacó 7. Editó ese disco. Riff 7. Riff 7. Claro. Exactamente. Sí. Sí. Así que, bueno, nos vamos a ir despidiendo de esta columna hasta la próxima. Muy hasta bien. La próxima, la que vamos. ¿Cómo? Que muy bien, digo, se queda ahí después, sí, obviamente. Sí, acá me quedo. Nos vamos musicalmente y vamos despidiendo este anuario de discos sí. Con una canción de Riff 7. Exacto. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Exacto. ¿Verdad? Arañas, arañas y ratas. Gran tema. Bueno, lo encontramos en instante, George. Exactamente, acá me quedo. Nos encontramos en un rato. Gracias por la columna, Muy bien. Encontrarle alguna.

físico implica llevar una doble vida. Y el nervio sismio. ¿Qué? ¿El planeta de los simios? Me estoy poniendo nervioso. Porque esto es nuevo para mí. ¿Por qué se pone nervioso? Porque esto es nuevo para mí, yo no. Doble vida. Y sea rock, siempre fiel a su estilo. Todos tenemos una doble vida. Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta. Suena que sea rock. Rock and roll en la carretera. Hasta la salida del sol. ¿Buscas remeras únicas, cómodas y con estilo? En Modo Remeras tenemos modelos estampados y lisos perfectos para tu look diario. Confeccionadas en algodón peinado 24-1, calidad premium y disponibles desde talles S hasta el 5XL. Pedí catálogo por WhatsApp 11-28-73-00-85. 11-28-73-00-85. No esperes más. Renová tu guardarropas con Modo Remeras. Seguinos en Instagram, @ Modo Remeras. Muy bien, aquí estamos en el último tramo ya del programa del día de hoy, 43. Qué bárbaro, se vuelve a la hora de. Pero eso que estamos bastante relajados. Estamos sin entrevista, pero bueno, sí. Habíamos prometido, podemos escuchar un poquitito, aunque sea de fondo, de no sé. Los Beatles, el Supersonics, sí, para que se den cuenta lo que es esta banda, no solamente a nivel escénico, a nivel vestimentas, sino a nivel musical, Escuchemos un poquito. ¿Arranca o no arranca? Sí. Cuando quieras, Escuche. Escuchemos la voz del cantante. Y cierren los ojos y disfruten. Esta es para ustedes. No es Nirvana esto, Escuchen. Exclusivo, que sea rock. Excelente. Es igual, estás igual. No está tuneada, cabrón. No, para nada. Te pone la piel de pollo. Olvídate. Está bueno poder verlo en vivo. Me pasó la otra vez también cuando estuvimos con New Sensation. Claro. De Inks. También es muy buena banda. Inks para vos. Saludos a la saeta. ¿Cuál es el clásico? Come Together, ¿no? ¿Cómo? Come Together. Come Together. Sí. No, Come Together. Bueno, estos son los Beatles Supersonic. Que bueno, sí. Lamentablemente se nos pinchó la entrevista el día de hoy por problemas familiares, como dijo ahí hoy Don Carlos aquí. Sí, creo. Pero bueno, sí, esperemos a ver si antes de fin de año la podemos a reprogramar. Sí. Bueno, ¿está George? Sí, acá estoy. Bueno, perfecto, George. Hoy lo hicimos trabajar a destajo, un montonazo, Hoy se puso al día. Sí. Así que bueno, vamos con el último bloque de Que Sea Rock. Cartelera, efemérides y Inforock, así que sí. Arrancamos con el bloque exclusivo de George. Bueno, arranco o no arranco. No, después, actualizando la información recién escrita a este compañero de trabajo, no, está a 12 kilómetros de ahí. Ah, pero, bueno. Sí, pero está dentro del partido de 6. Del partido de Seiza. Obviamente dice que sí, que dice que hubo como una especie de viento muy fuerte y una explosión. Claro. Eso sí se escuchó. Vaya a saber cómo comenzó, ¿no? La explosión o qué ha sucedido. Claro. Bueno, ya los peritos seguramente en algún momento van a aclarar como el tema. Sí, decía Billy Joel, ¿quién comenzó fuego? Claro, estamos viendo el parque industrial de Esteban de Pegasini, perdón. Sí, Esteban Echeverría. Carlos. Carlos Pegasini, claro. Sí. Esteban Carlos Echeverría, Carlos Pegasini y José agarra y Benito. Carlos Colman. Claro. Bueno, y muy Benito Camela. Vamos con la agenda. La agenda de este fin de semana que viene nutrida. Están los hermanos. Bueno, hablando del muñeco, están los hermanos Gallagher ahí en. Está el caído el muñeco. Sí, estuvieron ahí. Estuvo Noel, estuvo por el cementerio de la Recoleta y el estadio de la Bombonera, entre otros lugares. Estuvieron también o iban a estar en el estadio de San Lorenzo, iban a grabar algo ahí, no sé qué iban. Ah, no sé. Sí, porque la hinchada de San Lorenzo hizo una canción con un tema, con la melodía de uno de los temas de Oasis. ¿Cambió? Sí. ¿Con cuál? Me mataste, pero iban a grabar un documental o algo así en abajo de una de las tribunas de San Lorenzo. Bueno, la banda de San Lorenzo siempre fue una de las más creativas. Sí, sí, es verdad. Pero linda zona para que se metan los Suazi, ¿no? Y bueno, sí. A lo mejor va a comprar algo ahí enfrente. Sí, la fofofa. Qué sé yo. Bueno, muy bien. Así que viernes, bueno, ya está, ya habrán terminado. Espero que no se hayan peleado. Hoy, mañana y pasado, Oasis, sí, aquí en la Argentina, en el estadio de River. Exacto. Figueroa Alcorta 7597. Y quien también está aquí en la Argentina es Luisito, Billy Idol. Ah, sí. Claro, Billy Idol. ¿Dónde se presenta? En Villa Crespo, ahí en el Movistar Arena. Una consulta. Mañana. Consulta. Sí. ¿Quién estuvo ayer en Vélez? ¿Ayer? Sí, estaba el escenario montado, se veía, ¿no? Que sobresalía por la arriba de las tribunas. Y justo yo, en el momento que pasé, tipo 5:30 de la tarde, estaba ingresando un montón de gente. Había un show, pero no sé quién estaba. ¿No sabes? ¿Tini? ¿Tini? No, ni idea. Vamos a averiguar. Winnie, Tini. Bueno, había una canción, Winnie, Tini. Me parece, no sé. Yo, claro, como eso no. Yo lo vi cuando estaba armando la agenda. Vi que hay un recital de Tini, pero no sé dónde. No era el Movistar. Si quieren, para la semana que viene, si lo. A ver, no sé. Bueno, vamos a chequear. A ver si lo tenemos acá. Unido, no, a ver, lo tengo abierta la agenda. Creo que sí. Hoy, no, sábado. Hoy viernes. Ah, no, ¿cuándo fue? ¿Ayer? ¿Viernes? Ayer, no, ayer jueves. Bueno, pero. Porque la vi también. Tini está en varios lugares, en varios días. Bueno. Así que capaz que está hoy también, ahí en Vélez. Puede ser. No sé, ni idea. Pero es raro, porque el domingo juegan Vélez y River. Bueno, ¿qué día es? ¿13? No, está. 14. No. En Tecnópolis está. Vos, qué quilombo. Tini está en Tecnópolis. Acá está, encontré. Ayer estuvo La Conga. Ah, La Conga. En Vélez. Bueno, mirá vos. El 8 va a estar Shakira. ¿A dónde? En Vélez. Estamos hablando de Vélez. Sí, sí. No, yo porque como está el partido el domingo. Ayer estuvo, por eso, La Conga. La Conga. El 8 Shakira y el 16 va a estar Lali. Conga. Los 13 meses. Bueno. Listo. Bueno, muy bien, pero sigamos con la agenda para el fin de semana. Sí, por favor. Entonces, La Berizo está mañana en el Estadio de Obras Sanitarias. Mañana. Entonces, y también quienes van a estar son Los Mudos y Gonzalo Gamayo. Va a estar en Stramer Bar, esto es en Godoy Cruz 1631. Lo que no tengo es el horario, se los debo. Stramer Bar está abierto de 12 del mediodía a 3 de la mañana. ¿Por qué les digo esto? Porque también mañana en Stramer Bar se presenta Que Acelga. ¿Qué Acelga? ¿Cómo andamio? ¿Cómo andamio? ¿Todo viento? ¿Cómo andamio? Sí, bien. Que Acelga, mañana también en Stramer Bar en Godoy Cruz 1631. Les debo el horario, porque no lo encontré por ningún lado. El tema es si le preguntamos a Los Mudos, ¿quién nos contesta? Claro, por eso. No pueden pasar audio. Excelente. Bien. Por casualidad llamaba Bernardo el Mudo. También tenemos a The Beats. The Beats de mañana se presentan en el Teatro Ópera, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Corrientes 860. Otro amigo de la casa que pasó porque sea rock, sí. Raúl Porchetto, mañana toca en La Fábrica, ahí en Palermo, en Fitzroy 1245. Está tocando seguido también, Porchetto, Sí, se lo merece. Sigue vigente. Gran artista y gran persona. Por supuesto. Claro. En una gira por el interior, Las Pelotas se tocan en Corrientes mañana. También en Córdoba van a estar tocando Estelares. En Olavarría, hola Barría, hola. Va a estar Patricia Sosa. Y viniendo aquí a la ciudad de La Plata, se van a estar presentando Peces Raros en Noches Capitales. Esto es en el Hipódromo de La Plata, en 44 y 115. Y también tenemos a Dancing Mood, que va a tocar aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural Conex, en Sarmiento 3131. ¿Qué más tenemos? Lo tenemos a El Zar, que va a estar tocando en la Plaza de la Música. El Zar. En Avenida Constitución 5780. Esto es en la ciudad de Mar del Plata. También tenemos a Pez en Foxy Bar. Esto es en Mendoza. Y una banda que se llama Ramen toca en Que Sea Rock en Rosario. Aquí van a venir al estudio. Sí, acá va a ser un amplado. Claro. Este es un boliche, así que andamos con todo. Un boliche de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe. Y cerramos con dos del domingo. Miren, ya que estamos, Rata Blanca en el Movistar Arena. No, Rata Blanca no. ¿Vos? Rata Blanca toca. ¡Chequeado! El miércoles 19. Eso, miércoles 19 de noviembre, el Movistar. Y el domingo, sí, Non Palidece toca en Forest Dan. Forest Dan. Dan. Esto es. ¡Corre, Forest! ¡Corre! ¡Corre! En el Tortugas Open Mall, esto es en el ramal Pilar, ¿sí? Claro. En el kilómetro 36. ¿Que decían que Tortuga Asustada. ¿Sí? ¿Por qué? Después te cuento. Ah, bueno. O Foles Dan, le decían. Tortuguitas. Sí, puede ser. También. Así que mañana toca Non Palidece. Bien, cerramos la agenda por ahora, la abrimos en el próximo bloque. Bueno, yo tengo bien. La efeméride del día de la fecha. Sí, apurémonos porque no queda mucho. 2012, lanzamiento del disco de The Rolling Stone. En 2012, lanzamiento del disco Familiar to Millions del grupo Oasis. Y en el, a ver cuál te puedo decir. En el 56 nace Alden Shotsuk, bajista del grupo Bon Jovi. ¿Por qué hablas así? Alden Shotsuk se llama. ¿Por qué hablas así? Saludos, porro, Madú. Ya está. ¡Escalofriante! Ya está mi parte. Bueno, ya está, con eso es todo. Y me apuraste. Bueno. Perfecto. Bueno, esto había quedado colgado de la semana pasada. Sí. Queda... Cuando queda colgado. Sí, olvídate. El Indio Solari estuvo en el estudio junto a los fundamentalistas del aire acondicionado, se había viralizado, así se dice, viralizado, sí, en Instagram, de todos los que amamos la música, se llenó de fotos del Indio Solari junto a sus compañeros de banda en el estudio Luz Bola, propiedad del eterno cantante de Los Redondos en Parque Leloir. Por lo que se pudo averiguar, las imágenes son recientes, al Indio se lo ve activo junto al resto de los músicos en lo que pareciera ser un ensayo o una grabación. ¿Se viene el nuevo disco? Ojalá, dice aquí. Los fundamentalistas del aire acondicionado tienen programadas presentaciones para el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en La Plata. Y vaya a saber uno si no está ahí presente el Indio de cuerpo y alma. Puede ser. Sí, puede ser. Información de deporte, lo que pasó en aquel último momento. Sí. Puede ser que Mauro Icardi venga a jugar acá a la Argentina. ¿A la Argentina? Sí, acá no sé qué equipo, capaz que Newell, porque hincha de Newell, rosarino. No sé. Pero bueno, nada, eso. Veremos. Bueno, George. Bueno, muy bien, Capanga, vamos a diciembre. Capanga se presenta el viernes 5 de diciembre en el Estadio de Obras Sanitarias, el Libertador 7395. También tenemos a La Portuaria en Niceto Club, también ese mismo viernes 5 de diciembre. En Niceto Vega 5510. Andrés Calamaro. Andrés Calamaro se presenta en La Plata el sábado 6 de diciembre en el Hipódromo de La Plata, sí, en la avenida 44 y calle 115. Las entradas acá para ver a Andrés Calamaro desde 55.000 pesos. También tenemos a Miguel Mateos, que en el Movistar Arena, vivo precisamente. Sí, Miguel Mateos, ese sábado 6 de diciembre va a presentar o va a festejar y celebrar los 40 años de Rocas Vivas. Eso también bien. Tenemos a Babasónicos en Ferro el 6 de diciembre. Lo que dijiste vos recién, Roberto, los Fundamentalistas, sí, en La Plata. ¿Y qué más tenemos? Tenemos a los Cafres en el Teatro Vorterix, en este caso el viernes 12 de diciembre. Y los Fabulosos Cadillac en Ferro, mamá, el sábado 13 de diciembre. ¿Y qué más? Tenemos otra visita internacional cerca de fin de año, ese mismo sábado 13 de diciembre. Viene Totó. ¿Eh? Toto. Toto. Toto. Toto. No. Toto es otra cosa. Lo voy a Toto. Ver. La jerga Toto es otra cosa. Sí. Toto. Toto sí. Viene aquí a la Argentina. Yo conocía a Toto llega Cotuño. Con... no es el mismo Toto Cotuño. Con Roxanne y llega con todos. Toto llega el sábado 13 de diciembre al Toto. Campo Argentino de Polo. En Arévalo 3065. Saludos a Caballo Polo. Bueno, muy bien. Acá las entradas para ver a Toto te rompen el Toto. Sí. Desde 89.000 pesos. Anda a robar los caminos. Olvidate. Bueno, muy bien. Coleman. ¿Qué tal? Presente. Paso para vos. Pequeño Coleman está también ahí. Se fue a lastrar algo por ahí. Me parece que está arañando. No puede ser. No se lo ve. Mamadera. Muy bien. Black Label Society, la banda liderada por el legendario Zakk Wylde, regresa a la Argentina. Black Label Society, el poderoso proyecto liderado por el inigualable Zakk Wylde, histórico guitarrista de Ozzy Osbourne y figura clave del heavy contemporáneo, desembarcará en Buenos Aires el 28 de abril del 2026 para ofrecer un show demoledor en el Teatro de Flores. Esto va a ser en Avenida Rivadavia 7806. Recuerden entonces, para los amantes del género, 28 de abril del año próximo en el Teatro de Flores. Así que las entradas anticipadas ya están disponibles por el sistema Passline. Bueno, muy bien. Muy bien. Yo no tengo más nada. Yo tampoco. George. Bueno, yo tengo las dos últimas, entonces, de este año. Bueno, Heat se presenta el viernes 19 y el sábado 27 en el ND Teatro, en Paraguay 918. Allí, bueno, festejando los 40 años de sus discos. Y Él Mató a un Policía Motorizado va a estar en Obras el sábado 20 de diciembre. Allí en Avenida Libertador, del Libertador 7395. Así que así cerramos la agenda por el día de hoy, en la Agenda 2025. Muy bien, señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Tempranito, justo horario. Justito, es 000, los 40. La harina, ¿cómo? Como la harina, está claro. Para amasar ahora. Unos ñoquis. Vamos a presentar el Base Mal del Aire. Sí, también. Rápidamente, las personas que hicimos un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia de Aporta, un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire. El operador, guantes de amianto, bastante bien. Gracias, gracias. No, vos. En la supervisión técnica, el señor Damián, el zorro, príncipe encantador, Edison Cavani. Tortuga asustada. ¿Tortuga cuál? Tortuga asustada. Tortuga asustada. Caballo de polo. Pablo el rockero. Rosca floja. Y alguno más que no me olvidé. Conan Ledesma. Espadea. Espadea. La próxima semana tendremos nuevamente, esperemos que venga en vivo, Sí. El seccionista en Rock Mix. El señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Saludos, Méndez. Saludos. Viendo el orden de los amigos columnistas, de la próxima semana, una para ver. La señorita Romita Veraldi. Beso, Romy. Y más adelante vendrá el señor, el profe de Escuela de Rock. Sí, Juan Carlos Cardoso. No nos olvidemos el de hoy. Sí, ahora viene. Ah. El columnista que estuvo el día de hoy y que va a volver en 3 semanas. Sí. En una vuelta más. Ah, Jorge Pietro Pesa. Saludos, Jorge. Saludos. Saludos. A la Baticuada también. Te asustaste, Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, le mandamos un beso enorme. Gracias, amor, ahí por estar, por aguantar, por acompañar. Sí. Y bueno, por ser parte de que sea vos. Sí, obvio, claro. El aguante, siempre el aguante. Sí. Hay que destacarlo. Sí. Artística voz en off y edición. El Citri Air Master Edition. Saludos al Citri, ¿eh? Hace rato que no lo vemos. Saludos. Citri. Saludos. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piola Producciones y te hicimos compañía en la conducción, hoy más activo que nunca, directamente desde Lugano. Jorge Petrafesa. Gracias, Jorge. Con muchas R's. Sí, se lo merece. Y face to face, mi amigo el señor Carlos Alberto, el gato, Colman. Y el señor Gallardo acá que está. Sí, estamos pleno, un país. Roberto Carlos, Osito Iterativo, Unipo Panda, Pete Hormiero, Ortiz. Gracias. Gracias a vos. Estuvo el señor Lautaro Danilo Colman, alias Porretti, sí. También que estuvo presente, y alias Porretti y alias, ¿cómo es? Harry Potter. Entre otros apodos. Bueno, el más chico de Sorti que no, que estuvo pero no estuvo. Sí, está aquí presente, pero sí. no ha emitido. Porque vino castigado, ¿no? Sí. No, pero todo la pasó bien, estuvimos charlando, así que la ha pasado bien. Ah, bueno, bien ahí. Bueno, un besito, MG, te amo. Nos vamos con los Scorpions para demostrar que no solo hacen baladas, ¿eh? Oh, brillante. Chau, George. Chau, hasta el viernes que viene. Buen fin de semana. Del calor. Gracias. Buen fin de. Adiós. Adiós, Colma. Chau, querido. Adiós. My head is blown, ears ring. I can't remember just where I've been. The last thing that I recall, I got lost in a deep black hole. And don't want to find out. I just want to get out. I'm black out.